Carlos, tú vas a chabón, ¿no? Te leí tu peñi, pasando, ¿no? Casa, ¿no? Para ir, para mí, por ahí, ¿no? Ya va a poder encantar en tu peñi. Ya va a poder encantar tu peñi. La mierda. Lica, ¿no? Renta, ¿no? Pues da, ¿no? Maita, ¿no? Puedes encantar. Chabón, ¿no? Maita, tu peñi, por la mierda. El saludo a los peñi y a las navías que hoy día están aquí. Se agradece, primero que todo, tu concurrencia a este foro. Mi nombre es Fidel Chonamil, soy machi del Love from West, y de algún modo hoy día también venimos a aportar a este foro para que los familiares y los peñi invitados aquí, la mien abogada Karina Riquelme, el peñi Martín Correa y el peñi Pablo Marimán, puedan expresar de algún modo pensamientos que yo vivía desde el punto de vista de la condena de nuestros peñis, la condena por ley antiterrorista de los peñis Chalcali y el peñi Peralino. Bueno, peñi Culamiel, primero que todo, para explicar un poco el proceso, de algún modo, este es un proceso que todos entendemos que es histórico, el proceso de intervención que se ha hecho, la criminalización política que se ha hecho contra las comunidades que hoy día están en resistencia. Lo que pasa hoy día con estos peñis, los condenados por el caso Lutzinger Macay, es netamente una persecución política y judicial, en donde todas las fuerzas a nivel de clase política, hablando transversalmente del Estado chileno, han llevado a cabo una persecución constante contra nuestra gente. La persecución que se ha dado hoy día, queda hoy día claro la condena de nuestros peñis. Nuestros peñis están hoy día ya condenados, se está esperando la nulidad. Bueno, la miel de la abogada Karina Riquelme va a explicar un poco el proceso judicial, pero también aquí están los peñis, los familiares de los peñis que están hoy día condenados. También expresar de que uno de nuestros peñis que hoy día está condenado eligió el camino que dignamente, como el pueblo lo dice, de la clandestinidad. Está claro que el peñi también, cuando decidió irse en la clandestinidad, habló de la dignidad y de la rebeldía que representa el Estado chileno cuando se le oprime y se le reprime y se le persigue políticamente. Por lo tanto, Pupelli Culamien, para expresar todo este proceso, todos estos vicios que se ha vivido este juicio, todos los vicios que se ha vivido en este proceso judicial, como el caso Lutzinger Macay y distintos otros casos que se están viviendo como pueblo, que estamos recibiendo como pueblo, hoy día llamamos a este foro. Se agradece a todos los peñis y las lamias que están aquí, peñis, mapuche y no mapuche, que quieren saber y conocer cómo es el proceso dentro de las comunidades, en este caso del Lofio Upeco Cachileo. Peleis, peñis y lamias, dejamos aquí para que escuchen las palabras del hijo del peñi José Tralcal, Coche, el peñi Alex, que viene a expresar de algún modo desde el punto de vista de los familiares de los presos que hoy día, o sea, de los condenados que hoy día están dignamente asumiendo su condición de luchadores sociales. Eso es Peñi Culamien. Peñi Alex. Marimari Peñi Culamien. Marimari Compuché. Marimari Peñi. Che Ignacio Tralcal de Ocul. Soy hijo de José Tralcal. Sobrino de Luis Tralcal. También fui preso, ex preso político, por una causa ocurrida el año 2009 por caso Turbus. Agradeciendo la presencia de todos los peñis y de todas las que están aquí hoy presentes, nosotros venimos en parte a compartir toda esa pena, esa rabia, esa amargura que tenemos hoy por lo expresado el día lunes 11 con respecto a la sentencia por cadena perpetua que afectó a nuestros familiares. Esa sentencia fue lograda únicamente porque aquí se nos aplicó ley antiterrorista. Porque acá, después de dos juicios que nosotros tuvimos que enfrentar, un juicio que en primera instancia nosotros lo ganamos de manera unánime, ese juicio después fue anulado en la Corte de Apelaciones de Temuco. Y como sabemos, la Corte de Apelaciones está siendo manipulada, como han sido manipulados muchos otros procesos judiciales que han sido y han afectado a toda nuestra gente o nuestro pueblo. Bueno, la pregunta, en parte, por ejemplo, de José Tralcal, que es mi padre, de por qué la persecución. Y eso, haciendo un poco de historia, tiene que ver porque José Tralcal siempre ha sido un defensor de las aguas. José Tralcal es dirigente desde el año 88 y ha sido dirigente desde los canales, del canal de riego del sector Itinento desde el año 95. El canal Itinento está cercano acá en Padre de las Casas y ha permitido que muchas familias hoy en día no tengan que depender del Estado y muchas familias tengan hoy en día un sustento para salir adelante. Esas familias hoy pueden abastecer y trabajan tanto en verduras, en hortalizas, y abastecen en su mayoría a las ferias PYME. Pero para poder lograr todo ese avance que se ha generado y esa ruptura del margen de la pobreza, José Tralcal ha hecho una férrea lucha por sacar adelante, como decía yo, el canal Itinento. Pero ese canal Itinento es compartido, o las aguas de ese canal es compartida por la familia Lustinger. Nosotros somos vecinos de la familia Lustinger y también vecinos de muchos otros latifundistas, como también Emilio Taladrín. ¿Y por qué lo han perseguido tanto? Porque como ya sabemos, los derechos de agua acá en Chile están privatizados. Para el pueblo mapuche, en el sector Itinento hay una cierta cantidad de agua que se le permitió o se le entregó como dominio. Pero prácticamente ningún mapuche o nadie tiene derecho tiene un derecho a usar agua, a diferencia de, por ejemplo, la familia Lusinger, que tiene un derecho de agua de alrededor de más de 1.500 litros por segundo. Nuestra comunidad, nuestro sector, solamente tiene 460. Es insignificativo para la cantidad de familias que abastecen. También nosotros participamos en la recuperación del fondo, aquel fondo donde falleció, donde fue asesinado Matías Catrileo. Fondo Santa Margarita, y también pertenecía a la familia Lusinger. Es por eso que también nosotros como familia hemos venido luchando desde el año 2001. Llevamos 3 juicios ya con esto. Serían 4 prácticamente. Se nos ha aplicado ley antiterrorista. Se nos ha allanado. Han habido asesinatos, como de Matías Catrileo. Han habido niños, incluso, que han sido baleados. Todas esas denuncias se han hecho. Nosotros hemos recurrido a todas las instancias necesarias para poder denunciar lo que han sufrido nuestros niños, nuestras familias, nuestras madres. Pero eso ha quedado en la nada. Cuando se hizo una denuncia, cuando nuestros niños en el año 2009 fueron baleados, eso llegó hasta la UNICEF. ¿Pero qué dijo el Estado chileno? El Estado chileno dijo que nosotros como mapuche utilizamos a nuestros niños, a nuestros hijos, como escudos humanos. ¿A quién se le va a ocurrir esa tal barbaridad de usar a los niños como escudos humanos? Yo creo que a nadie. Pero cuando se trata de nuestra lucha, nos tratan de criminalizar de la peor manera posible. También, viendo igual el tema de la ley antiterrorista que se nos aplicó, yendo a temas generales, la ley antiterrorista ha hecho o hace que una persona, cuando lo acusan, no pueda defenderse. Yo estuve en prisión preventiva. ¿Pero por qué estuve en prisión preventiva? Porque cada vez que el abogado iba a tribunales a pedir un cambio de medida cautelar o a ver antecedentes que pudieran afectarme, la fiscalía inmediatamente decía que tenía antecedentes en contra mía o de mis familiares, pero que no podían ser exhibidos debido a que eso estaba en investigación bajo secreto. A cualquiera de nosotros, si en algún momento cometemos un delito o se nos acusa de algún delito, tenemos el derecho de saber cuáles son esas pruebas, esas supuestas pruebas que nos acusan. Pero cuando se aplica la ley antiterrorista, eso no se permite. Yo lo digo porque yo lo viví. Mis familiares también lo vivieron. José Tralcal estuvo 17 meses 7 meses, 1 año y 7 meses en la cárcel. ¿Por qué? Por la ley antiterrorista. ¿Y por qué? Por defender las aguas que hoy en día han logrado hacer que la familia, nuestras familias, ha salido adelante. Es por eso también que como familiares hemos también venido a pedir un apoyo. ¿Para qué? Para terminar con la persecución policial, que también no solamente ha afectado a los dirigentes, también ha afectado a nuestros loncos, nuestros machis, como también el machi Celestino, que hoy día está en huelga de hambre, a mi lonco Alfredo Tralcal, que hace poco salió absuelto del caso Iglesia, y también por el tema de José Peralino. José Peralino se lo trata de hacer ver como delator compensado. José Peralino es una víctima. Es una víctima de lo que el trabajo que está haciendo hoy en día la policía en el sector. La policía lo que está haciendo es buscar a cualquier persona de vulnerable y lo está utilizando y lo está torturando para que firme y declare en contra de nuestros peños. Eso no es algo que venga desde hoy en día, es algo que viene desde muchos años atrás. Han habido muchos peñis, muchas también, muchos niños que la policía, tanto carabineros como PDI y policía infiltrada o de civil, han ido a las comunidades y lo han amenazado y le han dicho: declara contra ellos, nosotros te vamos tanto a financiar, te vamos a pagar, pero tú tienes que declarar. No importa, tienes que mentir, tienes que hacerlo nomás. Pero Peralino ha tenido ese valor y de enfrentar y de decir la verdad, como se ha mostrado hoy en día en video. Y por eso, también dejar en claro que Peralino es una víctima de lo que del Estado opresor, de la represión que estamos hoy viviendo. Pero aún así, con todo aquello, nuestros familiares fueron condenados a cadena perpetua. A cadena perpetua, que significa que podrían prácticamente morir en la cárcel. Morir en la cárcel, aún sabiendo que todas aquellas pruebas fueron manipuladas. Los jueces, hubo hasta incluso una denuncia donde una jueza fue presionada y que eso llevó a que ella dejara a días de conocerse el veredicto, dejara el juicio. ¿Por qué? Porque el juez presidente la presionó para que ella condenara. Pero ella, imaginamos que trató de ajustarse al derecho, pero de alguna manera, tanto como por parte del abogado Luis Hermosilla, fueron presionados por este Estado que hoy en día está regido por Sebastián Piñera, que es amigo prácticamente íntimo de Jorge Lucy. Y es por eso que como familiares hemos venido a expresar toda nuestra indignación, toda nuestra impotencia, nuestra rabia por lo que estamos viviendo hoy en día. Porque esto tiene un costo gigantesco. Llevamos casi 20 años bajo la represión. 20 años. Hoy día, yo tengo 29. Desde los 12 años prácticamente he vivido en represión. He tenido hermanos que han vivido en represión. Hemos tenido mucha gente en nuestras machas, en nuestra familia, porque no solamente nuestro padre, nosotros somos las víctimas. Somos la comunidad en general. Allá hoy en día nadie, todos, es un temor generalizado salir a buscar los animales, a ver los animales. ¿Por qué? Porque la policía está ahí mismo. No están incluso como civiles. No sabes si en algún momento ellos te pueden secuestrar, como me ha pasado. ¿Para qué? Para tratar de intimidarte y hacer que nuestros familiares dejen la lucha. Por eso se agradece también la presencia y que esto no quede aquí. Esta condena no es una condena para nuestros, no es una condena solamente para nuestros familiares. No es una condena para José Tralcal, ni Luis Tralcal, ni José Peralino. Es una condena para el pueblo mapuche. Y también es una señal que les dice a todos nuestros luchadores sociales que podemos ser cualquiera de nosotros que en algún momento quiere salir adelante, sacar adelante todas las comunidades, o sacar adelante un derecho o una lucha, es una señal que les dice que se hace. Y si tomamos esa rienda, ese camino, nos van a perseguir y nos van a encarcelar. ¿Por qué? Porque el Estado chileno no quiere que nosotros salgamos adelante. ni nosotros, ni como ni ustedes quizás como movimiento estudiantil, que están en una lucha, en algo, hoy en día. Pero con la ley antiterrorista, todo eso, esa represión, esa opresión, todo ese abuso es permitido. Así que le agradece y también sigamos compartiendo y sigamos informándonos para que la lucha, que nosotros tenemos, que no vamos a rendirnos, y ojalá que ustedes también se concienticen y de alguna manera nos unamos, porque el enemigo es muy grande y el enemigo es el Estado, que está controlado por los empresarios, que lo único que quieren es que nosotros sigamos siendo más pobres y que nosotros seamos su mano barata, cosa que como mapuche nosotros no vamos a permitir. Chalto May. Frente. Chalto Peñi Chalcán, bueno, Peñi expresó de algún modo lo que se vive diariamente en las comunidades, en los no, que están en proceso de resistencia. Agregar igual que el propio Pueco lleva bastantes años también dentro de este proceso, peleándole a los ricos en el sector, principalmente a la familia Luxinger. Y que esto no viene hace tiempo, cuando los Peñi decidieron no vivir más en la miseria y sacar adelante su familia y su gente en la recuperación del territorio que tienen usurpado hoy en día los latifundistas. También aquí les dejo al Peñi Manuel Chocori, Peñi, Chalto igual por venir. El Peñi viene enviado por la familia del Peñi Luis Chalcal, Quidén, a entregar también el sumo desde ahí, desde el LOF y desde lo que está sintiendo hoy día la gente más cercana al Peñi, que está en este proceso de criminalización que ha hecho el Estado chileno contra nuestra gente. Marimari Pupeñi Pulamien, Marimari Compuchei, Marimari Pupuenei, Nicheta Manuel Chocori Pien, Cupán Coñalpe Mapumu. Fuiste muy le que fuiste en Maputa ni chao. Bueno, Peñi, se me han encomendado la Lamien Lisset Melillán, pareja de Luis Chalcal Quidel, que les venga a saludar a todos los que han acompañado hoy día, a los dueños de casa, a los que organizan, a los jóvenes que están hoy día haciendo uso y ocupación del espacio también de esta facultad. Un saludo fraterno para ellos, saludos solidarios desde el pueblo mapuche también. Espero no hablar demasiadas barbaridades del Peñi Luis. Al Peñi Luis Trascal me tocó, por casualidades de la vida y por opciones del andar mapuche, conocerlo alrededor del año 2000. Conocerlo, ubicarlo más que nada. Él es el menor de los hermanos de su familia. Y como todo joven, alrededor de los 18, 20 años, por allá por el año 99, 2000, se acercó y empezó a transitar en las comunidades en conflicto de aquellos años en la coordinadora Arauco Malleco, conociendo y apoyando varios territorios, Temulemo, por Arauco, anduvo también. Y con la inquietud de llevar a su comunidad, que es el lobo yaupeco tradicional, o yaupeco antiguo, si no me equivoco bien, que también inicia un proceso de recuperación alrededor del año 2001, al Fondo Santa Margarita, perteneciente a Jorge Luxinger en aquella época. Por el año 2003, el Peñi se empieza a trabajar más firmemente en la entrada y ocupación del predio de Jorge Luxinger. Y en el año 2003 caen los primeros presos políticos de esta zona, del LOF Yaupeco. Entre ellos Arturo Trascal, que es hermano del Peñi Luis, y el Peñi José Trascal Coche, también detenido y encarcelado en aquellos años. Por el año 2007 se le acusa al Peña y Luis de una acción que se hizo en Chorchol, en el pueblo de la Pradera, por el cual posteriormente fue investigado y procesado alrededor del año 2008, donde por opción política, por dignidad de luchador que ya tenía a esa edad el Peñi, después de andar y transitar varios años en la lucha del pueblo mapuche, asume la clandestinidad en su primera etapa. Él estuvo alrededor de 2 años clandestino, desde 2007 al 2009, sumándose al 2010 en la huelga de los 33 comuneros mapuches, principalmente en aquellos años perteneciente a la coordinadora de Arauco Malleco, en el caso de las cárceles de Concepción, Lebu, Valdivia, había dos también, Temuco, se sumaron alrededor de 7, y los peñes que estaban en Angol, que asumieron una huelga general de los presos políticos mapuche, que duró alrededor de 70 días. En ella también estuvo desde la cárcel el Peña Luis haciendo esa huelga, porque fue capturado de su clandestinidad primera en agosto del año 2009. En ese proceso judicial estuvo alrededor de 1 año 7 meses encarcelado, quedando en libertad al año 2011. Del año 2011 al 2013, el Peñi sorteó alrededor de 7 juicios por distintas causas. Una de Cholchol, una al Fundo Tres Luces en Lautaro, otra por un supuesto ataque a carabineros en la comunidad de Yaupeco. Y extrañamente, desde el año 2000-2001, cuando se producen las primeras movilizaciones en los Yaupeco Catrileo, los Yaupeco Vilcún, perdón, los fiscales persecutores son Liubetich y Alberto Schiffel, que se suma como el año 2007-2008 a la persecución de los presos políticos mapuche. Si no me equivoco, el fiscal Chifel ha estado en la mayoría de los casos en que ha sido. En todos. Por lo cupidenco. En todos los casos que ha estado el Peña y nuestro alcalde, y no lo ha podido condenar hasta la fecha de hoy. Este sería el octavo, el noveno juicio que enfrenta al Peña. De los 7 anteriores había librado favorablemente. El fiscal Chifel, al parecer, tiene un especial cariño por el Peña Luis, porque lo ha buscado por todos lados. Y al parecer puede ser tal vez prematuro decirlo, pero tal vez sea la condena que hoy día consigue para el Peña Luis un ascenso en su calidad de fiscal, sea trasladado a otro, un escalafón más alto. Le ha costado harto al hombre, pero ahora lo logró con todas las torturas que le hizo al Peña y Peralino. Y claramente el tribunal, los jueces han sido parciales en este caso. Y no solo en este caso, sino en otras condenas anteriores, a otros juicios, en otros casos también. La ley antiterrorista, esta es la tercera vez que se aplica, o cuarta vez que se aplica en causas mapuche. El año 2005 se condenó a los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, ya a 5 años y un día, por el delito de amenaza terrorista. Hasta la fecha no se ha podido descifrar qué significa amenazar terrorísticamente. Pero esa fue la causal de que se le acusó y se le condenó a los loncos Pichuni y Norín. Eso también después de un segundo juicio, porque el primer juicio habían salido absueltos. Y a petición de Juan Agustín Figueroa, un latifundista de la zona de Allén, se solicitó un segundo juicio. Y en ese fueron condenados 5 años y 1 día. Alrededor del año 2007 se aplica nuevamente la ley antiterrorista y se condena a los hermanos Caso Polico Vivenco a 10 años y 1 día por incendio terrorista. Entre ellos Patricia Antuscoso, José Yanquileo, José Huenchunao, Siriaco Villacheo, que se dio a la clandestinidad también, asumió dignamente la clandestinidad, un hombre de 60 y tantos años. Y esta es la tercera vez en el causa mapuche que aplica la ley antiterrorista, y esta es una de las penas más altas en este tipo de causa. La clandestinidad que asume el Peñi Luis es una opción política, como también ha sido opción política la de usar el sabotaje y otras acciones para tratar de expulsar a las forestales del territorio mapuche, tratar de expulsar también a los latifundistas, que en esta zona principalmente tienen gran cantidad de tierra usurpada de los mapuches de distintos territorios. Y con esa convicción de lucha y dignidad, el Peña ha tomado esta segunda vez la opción de clandestinidad. Claramente los tribunales no son imparciales. Aquí el poder siempre ha estado detrás, está y está, seguirá estando dentro, detrás de todo, de todas las movilizaciones y las peticiones del pueblo chileno y del pueblo mapuche en este caso. Aquí el poder no quiere, en el fondo no quiere repartir la torta y la gran cantidad de utilidades, de ganancias, sus empresas, sus consorcios mineros, sus consorcios educacionales. Y para eso va a usar toda la forma posible para aplacar a los movimientos sociales. Nosotros dijimos el año 2010 con la huelga de los 33 presos políticos, en ese año decíamos no a la ley antiterrorista. Pero resulta que se logró ganar algunas cosas con la huelga, pero también el poder logró hacerle 14 modificaciones a la ley antiterrorista el año 2011, con el abogado Juan Pablo de Morcilla, si no me equivoco. No sé si tendría que ver mucho con Luis Hermosilla. Hermano. Por ahí huele a poder. Se dice también que Luis Hermosilla comparte buffet con, o piso de edificio con Andrés Chadwick, curiosamente. Y el fendeja me gusta. Entonces, el poder siempre ha estado detrás de todo. Los políticos de la Concertación hicieron un trabajo muy bien hecho cuando se cooptaron a los dirigentes sociales que lucharon contra la dictadura, les dieron algunos puestos por ahí, los acomodaron y bajaron todo el movimiento social, que significó que el dictador Pinochet se fuera el año 89-90. La Concertación hizo un muy buen trabajo y hay muchos políticos cercano a la región que han hecho esa pega. Si ustedes recuerdan, el año 94 uno de los primeros que fue a ver la experiencia, según él, de los zapatistas que estaban levantados en México, fue el, no sé si diputado o ex diputado Escalona del Partido Socialista, que curiosamente no fue a las comunidades, sino que fue a ver cómo el gobierno mexicano implementaba políticas asesoradas por Estados Unidos para reprimir al movimiento zapatista de aquellos años. Entonces, el llamado es a estar atento, a informarse, a ver más allá de las caras que uno le presentan como su pseudo-demócrata, y que poder va a estar siempre atrás. Hoy día las leyes para los pobres, para el pueblo movilizado, parten las condenas en 10 años. Pero para la clase pudiente, para aquellos que hacen grandes estafas, que son hijos de ricos que no le han dado la cabeza para otra cosa, pero sí para estafar, las condenas son de 3 años. Entonces, ¿dónde está la justicia en Chile? Claramente hoy día con este juicio ha quedado demostrado que la justicia no va a operar para el pueblo mapuche. Y lo único que queda hacer como movimiento mapuche, como pueblo mapuche y como movimiento social chileno es organizarse, aprender, formarse, autoformarse, para que nuestros pueblos se sigan manteniéndose de pie por nuestra familia, por nuestros hijos y por toda la gente que está detrás de nosotros. Hoy día los mapuches tenemos la responsabilidad de estar al frente de las movilizaciones, de las acciones de recuperación, porque es la única forma que nuestro pueblo sobrevive al tiempo. Así como al pueblo chileno le toca estar en las luchas sociales para hacer respetar sus mínimos derechos que el poder y el Estado le están entregando a diario. Eso, Peña y Culamien, gracias por escuchar. Vale. Chanto, Peña y Chocoli. Bueno, el Peña igual, de algún modo, fue claro de cómo fueron los primeros pasos de los Peñas que hoy día están siendo liberalizados. Hay una persecución hace bastante tiempo de los Peñas que son luchadores sociales, que asumen una idea de confrontar y de recuperar lo que es legítimo para nuestro pueblo, que es el territorio. No entendemos de que como mapuche sin tierra es bastante difícil desarrollarse. También dejamos aquí a la Namien, no. Karina, al Peñi Pablo Maripán. Que de algún modo igual va a explicar un poco el proceso y el contexto que estamos viviendo como pueblo. Adelante, Peñi, chance igual por estar ahí. Chuta el minuto ñan. En 3 minutos. Mari Mari Bukeni Colombian. Bom el pain a trabumu tan tan meu. Ahí siento. Saludo a todos los estudiantes, también a los docentes que están aquí presentes, y agradezco también a quienes organizan y a la familia Tralcarno, quienes invitan a esta actividad. También de encontrarme con compañeros, colegas, amigos, ¿no?, que han estado en esta defensa y en esta difusión. Qué bueno. Estaba preocupado por el tiempo, pero porque tengo un bus, pero ya se resolvió, así que me alegra porque no voy a poder quedar hasta el final. Sí. ¿Te vas a esperar el carreta? No, carreta. Tiene la llave del bus. Tengo las llaves del puro, bus. Puro Namonto, no. Todavía, que tú, Namonto. Yo me acompaño de una presentación para graficar una idea que tiene por nombre de aliado a enemigo interno, y conversamos acá para efectos de poderles dar un contexto a todos estos hechos, ¿no?, que son quizás más del pasado inmediato, que están, ¿no?, en el presente. Y darle también un sentido a la mayoría de estos fenómenos. De aliado, en el sentido de que los mapuches, como pueblo, ¿no?, hemos tenido conflictos con los oponentes, en este caso Winca, pero también hemos tenido, producto de la política, ¿no?, y por la dinámica misma de la guerra, la posibilidad de establecer alianzas. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en la actualidad como un fenómeno en contra de los mapuches es, podríamos decir, un fenómeno del último tiempo, no es algo extendido y que siempre ha sido así. Por lo tanto, siempre es bueno preguntarse por qué las cosas están así ahora y no como antes, ¿no? Avancemos. A ver, primera cuestión es decirles que la violencia no la engendran las sociedades, vamos a decir, originarias de acá del continente, en esta violencia como más estructural que acompaña a América Latina y que la vemos reflejada, ¿no?, en las palabras que nos antecedieron y que están sucediendo en la actualidad. Mucha de esa violencia estructural vino acá producto de un hecho histórico que es la invasión de América y la conquista, no por lo que es la Europa. En las imágenes que ustedes ven ahí son grabados que dejaron los mismos conquistadores, en las cuales se pueden ver representados, ¿no?, cómo se les humaniza o se infrahumaniza a la persona originaria de este continente, a los pueblos originarios, ¿no? Ya para que sean sus sirvientes, para que sean sus mozos, para que sean sus esclavos, y quienes no, obviamente, son violentados físicamente. Por ejemplo, ahí hay una actividad que se llama aterriamiento. Ah, quien se opone, quien se rebela, quien no se escapa, ¿no?, y se va a la clandestinidad que decimos ahora, simplemente aperreado, o sea, lo eliminan físicamente, y a los que quedan, ¿no?, vivos, se les va a cambiar el esquema mental mediante los procesos de evangelización, de cristianización. Bueno, toda esa violencia propia de este continente va a generar una sociedad que está estructurada socio-racialmente, como se aprecia en una de esas imágenes de ahí. O sea, una sociedad donde quienes tienen el poder son más claros, más blancos, más europeos de origen, y quienes están más lejos del poder y por lo general cargando con todo lo que es el trabajo, ¿no?, son las poblaciones más afrodescendientes o las poblaciones indígenas. Bueno, eso es violencia pura. La construcción del poder, la construcción de la riqueza en el continente tiene ese origen. Sin embargo, en los territorios donde estamos nosotros acá, del Gualmapu, esa violencia se pudo torcer y se pudo lograr pasar, ¿no?, de la guerra misma a la política. Entonces me interesa destacar ahí que en esa imagen de la izquierda suya aparecen los mismos antepasados nuestros, en este caso negociando con la corona condiciones políticas. Y una cuestión importante para nosotros dentro de la negociación fue que se estableció una frontera, y esa frontera, que fue el río Biobío, estableció soberanía y potestades diferenciadas. Los mapuches perdimos los territorios del norte del Biobío, pero conservamos los territorios al sur del río Biobío. Tenemos control del territorio, tenemos una soberanía, pero también lo gobernamos a través de nuestras autoridades. Por lo tanto, quienes resuelven en materia de justicia cuando hay violencia, aquí al sur del Biobío, donde estamos nosotros, son nuestras propias autoridades, no son las autoridades españolas de la época o las posteriores autoridades chilenas. Eso no lo tenemos que perder de perspectiva. Fíjense en la imagen de la derecha suya, está el hijo del otro señor, Bernardo Higgins, ¿no?, el padre de la patria, que entre otras cosas tiene una estimación por la nación mapuche, se refiere así a los mapuches como nación, no como indígenas o grupos tribales, porque él cree que los parlamentos que se hicieron con los españoles para conservar esa frontera se deben continuar en este periodo, ¿no?, que se llama de construcción de la República. Bueno, las preguntas vienen, ¿y por qué? O sea, ¿y cuándo cambió todo esto? O sea, ¿por qué el padre fundador de la patria? Disculpen que ocupe, ¿no?, ese término que nos han repetido, ¿no?, hasta el cansancio. Es una persona que cree que los mapuches somos sujetos políticos, somos gente, ¿eh? Cheñeín, somos personas, ¿no?, sujetos. No somos objetos de la política. Y él cree que se tienen que construir también los acuerdos mediante tratados, mediante pactos. Es el primer periodo de la República, de la construcción del Estado. Fíjense que no es menor decir que las sociedades que se construyen son distintas como hasta el día de hoy. me atrevería a tirar aquí una idea que a veces hace ruido. Siempre se habla de la etnogénesis mapuche, ¿no? Los mapuches, ¿cuándo nos empezamos a llamar como mapuche? ¿Cuándo empezamos a creer, ¿no?, en Ingenechen? ¿Cuándo empezamos, ¿no?, a esto y esto? ¿No? Y nadie habla de la etnogénesis chilena. ¿Etnogénesis chilena por qué? Porque fíjense que en ese mapa que ustedes ven a la izquierda, es Chile en el siglo XIX. Chile en el siglo XIX, no hace tanto tiempo atrás, es una suma de haciendas. El poder económico, el poder de la tierra está concentrado en un sujeto, que son los señores hacendados. Quienes le trabajan la tierra a esos señores no son campesinos, porque los campesinos son quienes son dueños de la tierra. Nadie es dueño de la tierra sino el señor. Lo que él tiene son inquilinos, a quienes llaman sirvientes o esclavos, ¿no?, cuando están más ligeros de lenguaje y queda inscrito en la Sociedad Nacional de Agricultura del año 1947, cuando la fundan. Entonces, esos que trabajan la tierra, que los identifican como indios civilizados, así se refieren a ellos, ¿no?, los indios civilizados, no tienen que ver con estos otros que están a su derecha, esos otros que hacen pactos políticos, que hacen parlamentos, ¿no?, que construyen la política. A esos que construyen la política y hacen parlamento, en esos años las autoridades le llaman indios salvajes. Imagínense, o sea, tenemos indios civilizados, es decir, indios que le han cambiado, ¿no?, el modo de pensar, ¿ah?, de decir, de hacer, y quienes conservan, ¿no?, su modo, su manera y su forma de hacer y construir, digamos, el poder y la política, que son los salvajes. Este orden que existe hasta el siglo XIX se va a romper, y esta es la madre del cordero. Esto es lo que explica la situación de ustedes, es la que explica la situación de mi familia, es la que explica la situación de la mayor parte de las comunidades del pueblo mapuche, tanto aquí en Gurumapu como en el Puelmapu, allá al otro lado de la cordillera. Es una guerra que no se le dice tal, sino que se le conoce como pacificación. Esa guerra dura 25 años, dura un cuarto de siglo, y aquí no se habla prácticamente nada. Es más, los nombres de esos genocidas hoy día identifican comunas, la comuna de Saavedra, o identifican lugares como la plaza, como la Feria Pinto. La Feria Pinto. Pinto, un general que, entre otras cosas, mete sus tropas el año 69, llega a Truf y Tinento, pasa, no sé, por Perquenco, antes pasa por Cholchol, pasa por Macuehue, destruyendo, quemando, robando ganado, y a todo eso le podemos llamar genocidio. El genocidio no solamente es la muerte física de la población, que la hay por montones, sino que también son los desplazamientos, sino que también son los procesos de clandestinidad que uno tiene que realizar para salvar su vida y no comprometer al resto de la comunidad. Entonces, o sea, si hay o no aquí crímenes, los hay. Muchos dirigentes se expresan de este periodo, lo he escuchado, como un periodo de posguerra. Y yo creo que el término hay que subrayarlo, poner entre comillas, porque está bien dicho. O sea, la situación que se abre en adelante, después de ese acto de guerra, que algunos dicen y la prolongan hasta el día de hoy, es una situación de posguerra. Anselmo. Nomás miren que uno de los impactos más grandes es el de las tierras. En ese mapa de la izquierda, de arriba, ustedes ven la zona de Ercilla, Cuyipuyi, ¿no?, un croquis de 1860, que identifica con suerte los nombres de algunos loncos, esteros y de algunos cerros. Pero fíjense que 10 años después de la campaña, en el mapa exactamente abajo de ese, ya pueden ver una línea churada que está sobre el río Malleco. Es decir, 10 años de guerra en el cual traslada la frontera del Biobío, construida con acuerdos y pactos políticos, a el río Malleco, para posteriormente, cuando se consuma la guerra, en 1884, pasar a distribuir, no a colonos, esta tierra que antes y por siempre perteneció al pueblo mapuche, que lo refleja ese mapa de la derecha suya abajo. Fíjense, el mismo mapa, ahora cuadriculado, porque hay propiedades de colonos, tanto chilenos como colonos extranjeros. Fíjense que eso es pura violencia, es construcción del poder, es construcción del orden, pero también operan los planos simbólicos. Nosotros hablamos enteramente castellano, ya no podemos mucho hablar chesogún, porque entre otras cosas ese fenómeno que están viendo ahí, la escuela a cargo de las misiones, está transformando los procesos mentales, está transformando el Kimun, el Rakiswan, el Chesubun, y quizás no daña, no crea roncha, pero está generando un proceso de violencia. Aunque cuando uno conversa con la gente, muchos explican que no hablar el Mapudungun en parte es porque hay torturas dentro de los colegios. Te golpean, te hacen arrodillar, te hacen estigmatizar dentro de tus compañeros. Entonces tampoco es así de liviano, ¿no?, el fenómeno. Si eso pasa con la educación, con el proceso de formación, fíjense en los procesos de salud, que son el Kimun, ¿no?, que se tiene en materia de la Wentobun, estigmatizado completamente. Enfermeras quitaron, ¿no?, a Machi, a un enfermo. O sea, hubo una institucionalidad operando sobre la otra, la preexistente, para arrebatarle, ¿no?, y normarlo dentro de lo que son los códigos sanitarios que trae ahora el Estado, el subproceso de salud. La mayor parte de la población consume leche de pésima calidad, dice el diario en 1956. Los mapuches la venden descremada. Esas son las paradojas del colonialismo, ¿no? Hoy día la leche mejor es la leche descremada, pero antes era un estigma porque la vendían los mapuches de esa manera. Nomás decirle con esa imagen cómo se estigmatiza, ¿no?, a un pueblo cuando se le inferioriza en una relación ahora marcada de poder, en el cual tú eres subordinado o colonizado, o como se le quiera llamar. Avancemos. Fíjense que la actitud mapuche, y ahí cuando uno pone atención en la historia, ¿no?, que se hace de José y que se hace de Luis, siempre han seguido el debido proceso. Creo yo, llevo una de las tesis acá, que se trata de difundir la tradición política mapuche, es buscar la cabeza del otro para negociar, para entenderse. No se puede conversar con las partes porque las partes no son las que determinan, pero sí las cabezas, los líderes. Por lo tanto, construir un parlamento es la instancia de negociación. Estas son embajadas mapuche y huilliche del año 1889 y ya están yendo a la intendencia de Valdivia, golpeando a la puerta para decirle: ¿saben qué? Los colonos están cometiendo robos. Ustedes nos entregaron título de comisario y los mismos sujetos hoy día están pasando a llevar ese orden y se están dejando la tierra para ellos por usurpación. Nos estamos viendo un frente de liberación mapuche peleando en contra del Estado en ese periodo, especialmente del siglo XX, porque no es la vocación, sino que es la tradición de hablar, de negociar políticamente. No significa que no haya movilización ni presión cuando la tenga que haber. La hay, ¿no? Pero es parte de su característica. Uno de los aspectos importantes es que, fruto de esa actitud política, se llega al Parlamento en la década del 40 y antes, pero en la década del 40 a través de 3 diputados. Miren qué impresionante, el camino institucional, que nosotros lo podemos cuestionar hoy día, es una posibilidad. En la década del 40 llegan 3 diputados y llegan con una propuesta. La propuesta es: el Estado no puede estar de espalda a las comunidades que requieren tierras. Por lo tanto, tiene el Estado que hacerse cargo del tema de tierra a través del Ministerio de Tierra y Colonización. Tiene que hacerse cargo de la inversión de capital a través de un banco indígena. Y tiene que preocuparse de la salud y de la educación a través de escuelas y postas en las comunidades. Pero esto, que es de sentido común, y sobre todo en la década del 40 para los mapuches, para el Estado es visto como una actitud de apartheid, de querer construir un gueto, una nación dentro de otro Estado. Y ahí lo que ocurre también ahora, que se nombraba aquí como parte de un proceso político, la clase dirigente y política chilena cierra filas para que estos sectores que llegan al Parlamento definitivamente queden fuera porque tienen un discurso secesionista, de construcción de ciudadanía, de construcción de país. Avancemos. Si a mí me bajan de las pocas oportunidades de construir políticamente los espacios de decisión que tiene el Estado, entonces me voy a las tomas. No se puede resolver por arriba. Y fíjense, 1962 empieza la reforma agraria y empiezan las recuperaciones de tierra en Pangal, en la zona de Cañete, ¿no?, hacia el norte de los Álamos. Avancemos. Bien, se quiere resolver el problema indígena. O sea, Violeta Parra canta, ¿no? Hoy día son los propios chilenos los que le quitan su pan. Si el tema de los indígenas no es con los españoles, es con los chilenos. Y ahí los chilenos están tratando de resolver en dos caras. una pregunta que yo me hago, o sea, el problema de los mapuches con los chilenos es un problema de nación contra otra nación. A lo mejor estamos pintando en brocha muy gruesa, ¿no? Porque dentro de la otra nación chilena también hay sujetos que creen en la justicia social y creen en la reparación y también en la recuperación de derechos y entre esos de tierra. No más que cuando esas alternativas han tenido la posibilidad de conquistar y ganar espacio, han aparecido hasta otras caras como la de la derecha, ¿no? Que paran todo el proceso y lo vuelven a cero. Si se recuperaron 170.000 hectáreas en el proceso de la reforma agraria, se revocó todo el proceso con Pinochet. O sea, y no se resolvió nada de lo que se había gestionado a través de los espacios políticos. No sé si alcanzan a ver ahí, está como reoscura la imagen, pero simplemente preguntarse si los problemas actuales, y si comprendemos, ¿no?, que no son conflictos tan solo de nación contra nación dentro del bando chileno. Es la nación chilena la que se opone a las aspiraciones de justicia, de reparación y de recuperación que tiene el mundo mapuche. Y cuando vemos estas imágenes, vemos entrando a una familia de latifundistas, ¿no?, de la zona de la Unión, en un terreno que ahora ellos están recuperando, que lo reivindican las comunidades. Entonces, la pregunta quizás de fondo o la idea es, ¿no será una de las clases sociales dentro del mundo chileno, de los cuales yo imagino que el Schifflin debe venir de ahí, ¿no?, y los otros que se han nombrado ahí, los que están intencionadamente creando un conflicto que más encima nos pasa en la cuenta a nosotros, porque aquí el periodismo etiqueta el conflicto mapuche, no es el conflicto chileno-mapuche. Entonces, ojo con eso, porque en esta cuestión hay que ser político, en el sentido de tratar de mirarnos también bajo el agua, saber quién es nuestro enemigo en un momento dado y quiénes son nuestros aliados. No perder eso de perspectiva. Se nos viene ahora el 2025 el bicentenario del Parlamento de Tapí. Es decir, nos quedan alrededor de 7 años para hacer algo. ¿Y por qué el Parlamento de Tapigüe en 1825? Este Estado de los Padres de la Patria, ¿no?, que mostramos hace un rato, firmó uno de los tantos acuerdos y pactos con la sociedad mapuche, en los cuales reconoció una frontera y reconoció potestades y soberanía independiente. Y el Estado este tiene que hacerse o darse, ¿no?, a entender de que lo que firma con la mano no se puede llegar y borrar con el codo, ¿no? Y que por lo tanto en la memoria mapuche de los líderes, de los dirigentes y también de las bases está esa construcción de memoria en la cual hay un pacto, hay un acuerdo que se violó, que está roto y que está en puntos suspensivos. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, se ha dicho un montón de veces, y uno espera que esta vez no sea así. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para el 2025, Pupeñi, Pulambian, Pubenuy, no? O sea, vamos a seguir aguantando que solo por ser mapuche tengamos ya la mitad de la condena hecha ahí a la entrada del tribunal, ¿no?, para hacer todo el show dentro y que nos terminen condenando, aún existiendo todas estas pruebas que dicen que las personas nombradas acá son completamente inocentes. Vamos a esperar hasta ese momento. Hoy día nos están llevando a una discusión que es, por un lado, interesante y tiene sus pros y sus contras. Se nos quiere hacer participar del Estado, se nos están ofreciendo cuotas dentro del Parlamento en materia de participación. Se ve interesante cuando uno pregunta dentro de las comunidades si conviene o no, pero también es una forma de minorizarnos políticamente, pero es o son los espacios que está abriendo el sistema. Lamentablemente, con estas administraciones que hoy día están haciéndose cargo del Estado, y me refiero a este gobierno en particular, esas posibilidades se están cerrando completamente. Van a desmantelar el convenio 169. Algunos critican el instrumento del convenio, pero sin embargo es un instrumento, nos puede servir, ¿no?, como una herramienta de defensa, porque entre otras cosas ese convenio y las otras normativas que hay en materia de derechos humanos, tanto por la ONU como por la OEA, dicen que debe existir una plurijuridicidad Es decir, no solamente el Estado a través de sus tribunales son los únicos que están mandatados a ejercer y establecer penas, sino que también las propias institucionalidades de los pueblos indígenas y entre esos de los mapuches. Nosotros no tenemos que inventar la rueda, no tenemos que decir vamos a crear un tribunal así de la nada, cuando hemos tenido una práctica histórica y tenemos una tradición política y una cultural al respecto que nos puede dar la mano. Entonces creo, y termino, que una de las cuestiones importantes para nosotros es aceptar que toda la estrategia de lucha, en todos los planos, en el arte, la cultura, en la academia, ¿no? En las comunidades, todas pueden darse la mano, no tienen que excluirse, nomás que tienen que hacerse inteligentemente, y ahí es cuando se me viene a la memoria la figura de loncos como Mañil Huenu, que entre otras cosas, con su antepasado, ¿no? Los huenteches, lograron establecer estos acuerdos políticos y tener una visión estratégica respecto de nosotros, ¿no? De lo que son los intereses como pueblo y no perderlo de perspectiva en pequeñeces. Que muchas veces caemos en materias políticas, especialmente cuando nos mantenemos desunidos y no nos escuchamos ni establecemos puentes entre nosotros, aclarando bien quién es el enemigo y quién es el aliado. Chal tu mai, lo dejaría hasta ahí. Chal tu peñi, bueno, escuchamos la contextualización histórica que dio el peñi, histórica y política también de algún modo de cómo se fue forjando este proceso, bueno, este proceso de criminalización y de intervención al mapo. Hoy día como mapuche, de algún modo, se agradece también de que los peñi hayan hecho una recopilación de la historia, la verdadera historia que ha pasado en nuestros sectores, los distintos sectores de mapo. Esa misma historia que, de algún modo, nos levanta en distintos territorios. Porque como decía el Peñi, también existe una memoria histórica, también existen nuestros viejitos que murieron hace un par de años y pasaron todos estos procesos. Diferentes procesos de lucha en los distintos sectores y en los distintos territorios. Así que se le agradece al Peñi el sumo que vino a entregar. Se explicó bien en el tema, yo creo que se entendió bastante la gente que no lo sabía, de cómo va avanzando este proceso a nivel desde, entre comillas, pacificación de la Araucanía. Y lo que hacemos hoy día en las comunidades es simplemente llevar a cabo el pensamiento que tenían nuestros antepasados de liberarnos como pueblo, porque somos una nación y como tal se nos arrebató bastante políticamente, cultural, social y económicamente, y que hoy día como pueblo oprimido tenemos todo el derecho a rebelarnos contra el sistema que nos tiene hoy día con la bota puesta encima. Así que se agradece, Peñi. También está aquí el Peñi Martín Correa, que también va a entregar un sumo a los distintos peñi y lamián que están aquí. Chalto Peñi, adelante. Como dice Fidel, mi nombre es Martín Correa, soy historiador. Por tanto, vamos a hablar casi de lo mismo. O sea, vamos a hablar de lo mismo. Pero la idea, nosotros tuvimos un plan previo con Pablo, que nos conocemos hace mucho, y nos pusimos de acuerdo. Lamentablemente no fue muy claro el acuerdo, así que nos vamos a tomar bastante. Y para establecer una diferencia, yo voy a hablar parado. O sea, por lo menos... ahora estoy parado, soy chico. Pero... ahora estoy parado. No piensen que sigo sentado. No, tú. A ver, ¿cómo se llama tu ponencia? De aliado a enemigo interno. Bueno, mi ponencia se llama de aliado a enemigo interno también. Lamentablemente. ¿Ah? Pero, claro. Pero esta es la buena. No, básicamente es lo mismo. Y es no solamente de aliado a enemigo interno, sino también el proceso de estigmatización, legitimación de la violencia y la ocupación militar o la condena. Es hacer un análisis de la historia de Chile y de la historia del pueblo mapuche dentro de este país que se llama Chile, donde está Gualmapu, que es hasta este momento un territorio autónomo. Existe desde un inicio la idea de legitimar la acción del Estado, y legitimar sobre todo la acción del ejército y de la naciente República de Chile. Y para aquello se ocupa imágenes, y se han ocupado a lo largo de toda la historia. Y la primera imagen, como bien señalaba Pablo, cuando se hablaba de aliado, es levantar un aliado, una imagen aliada que haga partícipe al inconsciente colectivo de la sociedad chilena respecto de lo que se está construyendo. Se está construyendo una naciente república cuyo enemigo máximo era España, la colonia española. Por tanto, qué mejor que el mapuche, quien ha sido el que más ha combatido, el que más y mejor ha combatido a la colonia española, el que no lograron pasar del Biobío hacia el sur con el levantamiento de Curalaba. Desde ahí en adelante estamos hablando de 300 años de autonomía. Entonces, para eso se levanta como gran aliado y como imagen el mapuche. Esto no lo enseña la historia, como tampoco enseña, por ejemplo, que cuando se habla del levantamiento de Curalaba, la historia además le enseña como el desastre de Curalaba. Así se enseña la historia. Y sin embargo, hay otro desastre en la historia de Chile, que es el desastre de Rancagua. Y en el desastre de Curalaba ganan los mapuches y pierden los españoles, y en el desastre de Rancagua ganan los españoles y pierden los chilenos. Y ambos forman parte de la misma historia. Da para sospechar. Vaya para allá, compañero. Y ante eso, ¿qué se levanta primero? La imagen, insisto, y tenemos el primer escudo de la nación, de la república, de la patria, como le gusta decir a Pablo, dos mapuches. ¿Y quién aparece aquí? El padre de la patria, Bernardo O'Higgins, que señala que el pueblo mapuche es el lustre de la América combatiendo por su libertad. Ya lo decía bien antes Pablo. Preciosa porción de nuestro país que no abandonaría sus suelos para irse en pos de un español que solo quiere esclavizarle y hacerle feliz a costa de la servidumbre de sus moradores. Bernardo O'Higgins. Es en este momento, 1817, los años previos a que se firme el Parlamento de Tapigüe de 1825, que bien lo hablaba Pablo, que lo firma entre el capitán Barnechea y Mariluán, y que se reconoce espacios territoriales, hasta la tierra, se habla de Chile, el país, o la tierra. Así se habla, se autorizaba o no el ingreso a la tierra para de vuelta al país, etc. Pero llegamos al año 1850 y cambia la idea. Cambia la idea, resulta que ahí empieza, esto es como una clase de historia, aprovechemos que estamos paro y tengamos clase. Como decía muy bien el Peña, y formémonos, autoformémonos. En 1850 empieza a cambiar la idea, entonces el mapuche ya no empieza a ser tan bueno, mentira. O sea, sigue siendo el mismo mapuche. O sea, el mapuche que antes era audaz contra los españoles, ahora es pillo. El mapuche que se organizaba y hacía revuelta, hoy día es revoltoso, es bárbaro. Pero el mismo, antes servía, porque se estaba peleando contra los españoles. Ahora ya no sirve porque queremos su territorio. Y queremos su territorio, y entonces empieza a levantar un nuevo discurso, que es como una ideología de la ocupación, según plantea Pinto. El enfrentamiento entre civilizaciones barbarias, los chilenos civilizados, los mapuches, indios, bárbaros. Ya no el lustre de la América combatiendo por su libertad. Ahora enemigos, enemigo interno. Se extiende el territorio indígena, al territorio indígena la soberanía nacional. Chile formaba parte de un continuo, larga y angosta faja de tierra, que llegaba hasta el Biobío y después seguía del Totén para allá. ¿Y qué, este tremendo pedazo, qué hacemos con él? Si es chileno, está lleno de bárbaros, salvajes, así se decía, y lo vamos a ver. Y está la idea del Estado Unitario de Portales, una religión, un idioma, un pueblo, todos chilenos y un territorio, no, pero está cortado. Ah, no. Ese territorio hay que ocuparlo. Y para eso se empieza a concientizar. Entonces, ¿y para qué? Para hacer entrar en producción los terrenos que se querían conquistar. Y para ello, ¿qué es mejor que inmigrante? Inmigrante, porque los indios son flojos. Entonces traigamos inmigrantes y ojalá europeos. Y ahí llegan, todos sabemos quiénes. Los Tifel, a Victoria, los Lusinger, a Vilcuna, los Bunster, a Mayeco, los Macay, a Arauco, los Stegmayer, a Lanco, Malalhue. Podremos seguir eternamente, pero tenemos poco tiempo. Y se crea el enemigo interno, y el mapuche, símbolo del Estado en formación, ahora pasa a ser enemigo. ¿Y cómo se crea? Como hoy día, dale. A través de la prensa. Entonces empieza a difundir el terror. Esto es Concepción, septiembre 10 de 1859. Se los traje fotocopiadito para que no piensen que yo estoy inventando. Es así, en la editorial del Correo del Sur, que viene a ser como el diario Austral de hoy día, de Concepción, donde está el núcleo político del Estado chileno antes de ingresar al territorio mapuche, antes de cruzar hacia el Biobío. Alarma en Arauco, grande ha sido la alarma que en estos días se ha esparcido por todos los círculos de la sociedad, a causa de haberse corrido el rumor de una gran invasión de salvajes araucanos sobre la raza de Arauco. ¿Le suena familiar? Es hoy día. La familia vecindad en aquel departamento abandona sus hogares, los dueños de hacienda, los agricultores tratan de proteger el producto de sus afanes contra la voraz rapiña de los bárbaros. Todos emigrando espantados buscan el refugio y su salvación a través del Biobío para esparcirse por toda la república. Hay que arrancar, vienen los indios. Y ante eso, ¿qué hace el Estado? Hoy día dicen, estado de emergencia, llenemos de militares, dice Castro. Pero antes de la petición, viene el miedo. Dale. El Mercurio. En ese tiempo de la familia Gunster, José Gunster, el rey del trigo, Malleco entero, 80.000 hectáreas de fundos de Malleco, que le dio el Estado chileno. Los bárbaros han vuelto otra vez los indios a comenzar su depredación en los pueblos de la frontera. La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por estos bárbaros y la inquietud y la alarma se extiende a las poblaciones del sur, 1860. Antes del ingreso, hay que legitimar el ingreso de los militares. No herir la sensibilidad de los chilenos. Dale. Y aparece Benjamín Vicuña Mackenna. O sea, tenemos la prensa y ahora tenemos los discursos políticos. En el cuarto discurso sobre la pacificación de Arauco ante el Congreso Nacional, Benjamín Vicuña Mackenna, el rostro aplastado, signo de la barbarie y ferocidad del Auca, del guerrero, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno. Lo dice Benjamín Vicuña Mackenna, diputado por Cautín. O sea, y ya no forma parte del pueblo chileno, el que antes era lustre de la América luchando por su libertad, lo mejor de los chilenos contra los españoles, ahora es lo peor, se niega y no forma parte. Y como no forma parte, no tiene derechos territoriales. Dale. Y se invade. Pero, entonces, después de esto que viene, la solicitud. Dotar en nuestra frontera de la fuerza necesaria para imponer respeto a los indios y castigar sus tropelías y atrocidades. Solo con la fuerza pueden ser reducidos a la oposición y nunca soportarán libremente el yugo suave de la civilización. Suave. El Correo del Sur, 19 de mayo de 1857. Que entre los militares. Ya, pues. Y el de Mercurio, los hombres no nacieron. Ya, el mapuche. ¿Ah? No nacieron para vivir inútilmente y como animales selváticos sin provecho del género humano, y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas los araucanos no más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. Tati. Aquí, o sea, lo bueno es que no tenían pelo en la lengua para decir lo que querían. Es así, es urgente destruir y encadenar en el bien de la civilización. Entonces, ¿qué hace el Estado chileno? Ingresa al territorio mapuche, el mismo plano que mostró Pablo, ¿se acuerdan? El de la frontera, pero que Pablo no mostró parte, que era el título del plano, que es Plano de Arauco-Valdivia con la designación de la antigua y nueva línea de la frontera contra los indios. Esto es contra civilizaciones, pacificación, esto es guerra abierta. Y para eso, ¿qué se hace? Se nombra Cornelio Saavedra, intendente de la provincia de Arauco, que era todo el territorio, y comandante del jefe del ejército de operaciones. O sea, tiene el poder político y el poder militar. ¿Qué es eso si no un dictador? ¿Qué es eso si no un funcionario en un estado de excepción permanente? El poder político y el poder militar. Ya lo quisieran algunos hoy día. Dele. Y empieza la ocupación militar de la Araucanía, aquí no voy a mostrar todas las... Estas son las memorias del Ministerio de Guerra. Son las cartas que se envía Gregorio Rutia, el general Pinto, José Manuel Pinto, que ya lo nombró y que da origen a la Feria de Pinto. Basilio Urrutia, todo eso. Y dice, repetidos asesinatos, y esto se los quiero mostrar, no para aburrirlos, sino para que vean cómo lo que ocurrió en el pasado ocurre en el presente. Y como dice Luis Peña, son tres abuelos. O sea, 1865, lo que le pasa a mi abuelo le pasó al abuelo y al abuelo de mi abuelo. Tres generaciones, nada más. Ayer. Para un pueblo con memoria. Repetido saltado y salteo y asesinato cometido en las inmediaciones de Angol. ¿Les suena la zona roja? Las inmediaciones de Angol. El estado de alarma de agricultores cristianos establecido este lado del Malleco, los cuales, su mayoría, han pasado al norte. La justa y general indignación que se manifiesta en los habitantes de este departamento de La Laja por la impunidad de los salvajes, hay que castigarlo. Y finalmente, la convicción de seguir empleando los medios amistosos, los agasajos, no hará más que insolentarlo y traducir nuestra benevolencia por debilidad. O sea, se acabaron las conversaciones. Porque a la medida que nosotros conversamos, que dialogamos, que parlamentamos, vamos a ser tomados como débiles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ocupar militarmente el territorio. Militarizar. Dale. Y luego, la guerra contra enemigos avanza en la frontera. Todas las consideraciones deciden mandar una división de 1000 hombres, más o menos. Existe la idea mal entendida, como que la ocupación militar de la Araucanía era 10 milicos locos a caballo, con disparos, ¡pam!, entrando a las comunidades. No. Fue un ejército en forma. Ejército triunfante en el norte. Y a la orden del coronel Pedro Lagos, que ingresó triunfante a Lima, que se tomó el Morro de Arica, o sea, los mejores milicos acá. Y las fuerzas enumeradas han salido a la plaza de Angol. Ambas fuerzas deben juntarse a las 4 de la madrugada en Chihuahua. Asiento principal de la rebelión y guarida de los facinerosos. Para emprender de ahí la unión de persecución y castigo de las tribus insurgentes. Chihuahua, asiento principal de la rebelión y guarida de los facinerosos. Eso es Ercilla mismo. La guarida de los facinerosos hoy día. Podría decirse. Ahí donde Chihuahua es donde el primer muerto de la reforma agraria, Carlos Collío, el fondo Chihuahua. Jaime Mendoza Collío, Chihuahua. Ale Lemún, Chihuahua. Víctor Mendoza, Rodrigo Melinao, todo en Chihuahua. Ahí. Esto estamos hablando de 1860. No estamos hablando de 2010. Pero se mantiene. Dale. Persecución y castigo a las tribus insurgentes, y ahí firma Basilio Rutea para que vean que es verdad que no estoy. La puse la firma. Y si alguien la quiere copiar, pues se lo cheque. Una vez que se ocupa el territorio que viene, lo mismo que dijo Pablo, que estoy repitiendo, que es la ocupación territorial. ¿Y cómo se hace? Se arman cuadrados ahí. Cuadrados de 500 hectáreas que se van rematando. ¿Y quién lo hace? Personaje que no nombró Pablo, pero que también tiene nombre pueblo, Teodoro Smith. Teodoro Smith va detrásito del ejército, va haciendo estos cuadrados. Dice la ley de erradicación, bueno, no me... Ya, no. Dice la ley de erradicación que irá a una comisión encargada por el encargado de la erradicación, más un topógrafo, se van a deslindar los territorios, y una vez que se deslinden los territorios ocupados por la familia mapuche, se le va a entregar títulos de merced. ¿Ya? Los títulos de merced. Merced, un regalo en castellano antiguo. No un reconocimiento de la posesión material con ánimo, señor y dueño, del dominio. Regalo. ¿Qué es lo que sucede? Los títulos merced se empiezan a entregar entre 1884 para adelante. Y antes. Y se declara que las tierras sobrantes, las tierras que no sean radicadas, serán declaradas sobrantes, baldías fiscales, rematables, y se les entrega a los colonos. Lo que se hace es que primero se les entrega las tierras a los colonos. Eso era acto ilegal, abiertamente. Se les entrega primero las tierras a los colonos. Y después se le entrega el título marcial a los mapuches en los sobrantes, en la tierra chica, la huerta, los cercados, la reducción, por eso se llaman reservas, porque es lo que el Estado reserva para las familias mapuches. También se llaman reducciones, porque la tierra chica. Y así se. Entonces aquí nosotros tenemos que por ahí está. Dale. O sea, para. Todo se cuadricula. Y aquí tenemos un río. De arriba. De abajo. Otro río. Y arriba tenemos el río Quino, ya con el Terol Salto. Y hay una mensura previa, es un ejemplo. Y está Domingo Trancol, y arriba los Huenchullanes. Ignacio Huenchullanes, esto es Victoria, esto es Las Cardas. Y que tiene una situación 9 kilómetros al sur de Victoria y tiene un largo de 9 kilómetros. 8 kilómetros al sur de Victoria, un largo de 9 kilómetros. Se hace esa mensura para llegar a las tierras. Pero llegan los particulares y dicen, no, pues, es mucha la tierra. Entonces se le entrega ahí, ese pedacito. Y aquí a Ignacio Huenchullanes, que era largo. Y aquí se le entrega a quién, puedes volver, anterior. Ahí no se cacha bien, así que hacemos un efecto especial y volvemos para acá. Y está Agustín Edwards. Agustín Edwards. A Edwards. Agustín Edwards. Agustín Edwards. Agustín Edwards. Agustín Edwards. Arturo Edwards. A Edwards. Todo el territorio de la familia. La hacienda Huilildego. Esto sucede en todo el territorio mapuche. Esto lo puse solo como ejemplo. Y de ahí viene, como bien decía Pablo, la demanda territorial actual. No se entiende si no es así. En definitiva, se entregan 2.900 títulos de merced, se reconoce como efectivamente ocupada la ruca, los huertos familiares, no se respetan los deslindes familiares, los títulos de merced deslinda con una línea 43 grados sureste de 422 metros. Peña, ¿hasta qué llego yo? Porque mis 400, no, son 421 metros. Bueno, nada, los peñas deslindan por quebradas, por río, cerro, accidentes naturales. Se reconoce como efectivamente como a la ruca, los huertos familiares, los cercados, dejan afuera el gran territorio, ni la escullín, no se pueden tener animales. Ahora somos agricultores, a la fuerza. Ni la escullín. Y finalmente se le entrega título de merced 80.000 mapuches. El censo 1907 dice que hay 110.000 mapuches. 110.000 censados, o sea, imagínense cuánto había. Yo soy mapuche, vine a censarme. ¿Ah? Y así todo 110.000. Y se le entrega el título, ya quedaron 30.000 sin. Dale. El trato dado a los colonos finalmente, dice aquí, el título merced, que la comisión se ha censurado que los solicitantes carecen de medio de trabajo, que la calidad del suelo es buena, que por el número de familias que componen esta familia, podrían ocupar un mayor extensión del terreno, pero solo ocupan efectivamente y se le entregan 31 hectáreas. Se les castiga, ¿por qué? Porque son pobres, porque no tienen bienes materiales. En cambio, a los colonos se les entrega eso. Hijuelas que alcanzan las 70 cuadras, 30 más por cada hijo varón, pasaje gratuito, tablas, claves, una yunta huelle, una vaca amarilla, arado, carreta, máquina troncadora, pensión mensual y sueldo por 2 años. Entonces a los mapuches se les castiga y se les entrega un territorio así porque son pobres. Y a los colonos se les ayuda y se les entrega un gran territorio y todos estos materiales que vemos acá, todas estas prebendas que vemos acá, porque también son pobres. Nos pegamos un gran salto. Ahí se forma la usurpación. Ahí está el origen de lo que pasa hoy día en Yeupeco, en Rofue, en la cantera. En el Siller, Parel, Lumaco, Trayey, Coibuya, Angol, Victoria, Arauco, Alto, Biobío, Los Chenques. Y viene la ley indígena del año. Nos saltamos aquí un salto grande. Y viene la ley indígena del año 93 a la 19.253. ¿Y qué establece la ley indígena? Que el sur, el norte, está habitado por etnias. Que es una etnia, no es, sino una hernia. Estamos hablando de etnia, ellos, ¿eh? Etnias. Y no pueblo, porque pueblo implica territorio. Entonces son etnias, un concepto cultural que es una continuidad religiosa, lingüística, pero sin territorio. No, pero en la medida de lo posible, dijo Edwin. Ah, es una buena ley, porque en la medida de lo posible, de ahí lo arreglamos. Date. Y una de las cosas que establecía era la ampliación de las tierras hacia los deslindes antiguos. Y velar por la explotación ecológica del territorio, eso decía la ley. Al año 97 viene la intervención del Consejo de la CONADI y se aprueban las permutas de Pehuenche en Ralco. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Ustedes sí. ¿Cierto, Chocorín? Así fue. Y al año 97 también mira la quema de los camiones de Lumaco. ¿Por qué? Porque ya no se está, no sé, lo que había sido una suerte de tregua, de que se van a reconocer los derechos, se va a establecer una ley. Frey lo borró con el codo, intervino la CONADI, se aprobó Ralco, y las tierras no se amplían, y se empieza la guerra. Y empieza lo que es el conflicto mapuche, bien lo decía Pablo, el conflicto mapuche. Cuando los peyes decían, puta, nosotros estábamos acá. Y de repente empezaron a llegar, y resulta que el conflicto es nuestro, si nosotros ni siquiera los invitamos, güey. No es conflicto mapuche, es el conflicto del Estado chileno, o de los particulares con el pueblo mapuche, pero no es el conflicto mapuche, no es el mapuche el culpable del conflicto, ya lo hemos visto. Y empieza la demanda de las tierras, y aquí viene la otra gran pata, que es la respuesta al Consejo de la CONADI, que nadie toma en cuenta, que todos lo olvidan, pero dice, la idea que los límites de la restitución de las tierras desde el 99 alcanza, hasta dónde alcanza la memoria de los ancianos de las comunidades, es una demanda populista. ¿Y hasta dónde alcanza la demanda territorial? Hasta dónde alcanza la memoria de los viejos. Hasta aquí llegaba. Diraico, Panqueco, Temulemu, colindamos arriba en el Cerro de la Mula. Esa es la memoria. Y esa es la demanda. La tierra antigua, no los títulos de merced, los títulos de merced de la tierra chica. Y los conflictos actuales son todos por tierras antiguas. Lo es Yaupeco, tierra antigua. Lo es Temucuicuy, las tierras de los Patterson, las tierras de hoy día de la comunidad que antes fueron de los Patterson, tierra antigua. Arauco, tierra antigua. Todas las tierras forestales son tierras antiguas, tierras que no fueron reconocidas en dominio, que quedaron fuera, que fueron checadas en esos cuadrados que ustedes vieron. Y como empieza esto, ¡pah! De nuevo, el mercurio. Y aparece el mercurio de nuevo. El susto, el miedo, el terror. ¿Para qué? Para que se militarice el territorio. Y hay un pequeño collage que hice. Hay un artista en mí. ¿No? Está bonito, ¿no? ¡Pah! Informe inteligencia vincula al grupo Artemo de Arauco con una facción del MIRE. Nuevo enfrentamiento a la Araucanía, mapuche que aumenta la presión de predio. Parafina la madera, el gobierno da. Mercurio. De nuevo lo mismo. Y los mismos los mismos que están detrás, los mismos entes. El diario Mercurio, la prensa, ¿vale? Y la Sociedad Nacional de Agricultura pide combatir terrorismo rural. Ya no son flojos, ya no son borrachos, son terroristas. Y hace un poco de tiempo está ladrones de madera. Vieron ayer, se aplica la ley, los tribunales avancen para combatir los delitos presentes, las acciones violentas no permiten que sigan proliferando grupos que impulsen la violencia, dice la Sociedad Nacional de Agricultura. Y vamos para atrás, dale, no para atrás en el tiempo, y vamos a 1860 y tantos. Y lo que decía el diario aquel, ese collage, lo decían ya en 1861, los mismos, no ha cambiado nada. Las frecuentes incursiones de los indios unidos en una conflagración general atraen un estado de incertidumbre, pánico en los pobladores de los campos fronterizos. Se hace imposible recurrir a medidas extraordinarias de represión que pongan pronto término a esta situación improrrogable. Ahora sí, acá. No, pasamos ya, aquí. O sea, para combatir los delitos presentes en las acciones violentas, no permita que siga proliferando grupos que impulsen la violencia. ¿Qué? Ese señor Mercurio, a los 3 días de los hechos de Luis Siquier Macay, sacó un reportaje sobre, titulado El duro de Vilcún, mostrando a Luis Chalcán el malo. Como el malo y culpable justamente de ese delito. Así es. Ahora avancemos. Aquí, y ahora vamos a entrar en la parte final de esto, pero vamos a hacer como un ejercicio. De que... Así que parece. No. Vamos a elongar. Un ejercicio que es cómo se ve la prensa, cómo se mira la prensa, qué dice la prensa y qué no dice la prensa. porque la televisión penetra, como decían. Ah, claro, y hoy día tú vas por los diarios viendo y eso queda en el común de la gente que no está aquí, que no le interesan estos temas y que es muy grave. Es el diario La Segunda. El diario La Segunda de Santiago, los días viernes, tiene, en vez de que sale después del almuerzo, que es de la cadena del Mercurio, los días viernes tiene una, como la tapa, es una cartulina más blanca, más mejor. Y con letras rojas. Campo extremista en Agualbuta. Carabineros de Malleco y Arauco trabajan en operativos para su desarticulación. Entonces la gente cree. De nuevo. No sé, es terminado. Ahí está. El día martes siguiente, gobernador de Malleco inicia ofensiva por conflicto mapuche. En la penúltima página, po. Y aquí, chiquitito, carabinero descarta presencia terrorista en AD, del porte el precio. A ver, pa, efectos especiales. Ahí está. Y ahí está, carabinero. El jefe de la nueva descartó en el sector del Raiguero hay una presencia terrorista. Creo que hay una diferencia entre eso y eso. ¿Pero qué queda? Lo primero, esto no queda. Si alguien tiene los antecedentes, que los proporciona a la policía, le hagamos sin lugar porque nos digan dónde están. Para determinar esta manera, que investigar y poder determinar qué, con acento la E mayúscula. Yo creo que el compañero que está escribiendo se asustó. ¡Ah, mayúscula! ¿Quiénes son los responsables de la situación? Así es, aunque se rían. Así es. Dale. Aquí, otra, han pasado 10 años entre 1 y 8. La conexión mapuche-canadiense, la conexión argentina. El mismo diario. Han pasado 10 años. El terror, el terror. Y los medios. Dale. Viene la criminalización, año 2002, 2012. Me he alargado mucho, pero bueno. Entonces ahora es terrorista, el 27 de enero se aplica la ley de seguridad anterior del Estado. Y con Ricardo Lagos llega el nuevo trato. ¿Y el nuevo trato cuál es? La aplicación de la ley antiterrorista, la ley de seguridad anterior del Estado y la reforma procesal penal. Y la reforma procesal penal se aplica en la primera y en la novena región como plan piloto. En la primera para los narcos y en la novena para los mapuches. Y viene el juicio de los locos. Vienen los tres juicios a los que se refiere el Peña. Así que no me voy a alargar más, pero voy a señalar que primero está el testigo sin rostro. Y me acuerdo del juicio. Y había un Peña que lo tenían con esto, ¿cómo se llama? Biombo. Bien, están atentos. Bien, se sabía, pero era para probarlo. ¿Ya? Con un biombo y con la voz, a ti como cuenta, a ti intervenía. Entonces aparece un. Dice, no, yo conozco para el pichón porque yo le arreglé el tractor en el invierno pasado. ¡Ah, el viejo no sé cuánto! Al tiro se cachó que era, así que no servía. Yo le arreglé el tractor. ¡Ay, qué es el viejo! ¡Ay, qué! Y testigo sin rostro. Y él decía, no, venía Pascual Pichún y con la Chema y con la Aniceto Norín y venían con la cabra pintada y con pasamontaña. Con rayo X. Y había otro que le decía, ¿usted hace cuánto tiempo conoce a Pascual Pichún? Todo esto en memoria a Pascual, que está ahí en el bueno mapa. ¿Hace cuánto tiempo conoce a Pascual? ¿Qué? ¿Que hace cuánto tiempo conoce a Pascual Pichún? A ver, hábleme derechito para leerle los labios. ¿Hace cuánto tiempo conoce a Pascual Pichún? Ah, yo lo conozco hace tiempo y me acuerdo que esa noche yo escuché unas voces. El sordo escuchando voces, güey. Todo esto significa que finalmente Pascual, Aniceto y la Chepa son declarados inocentes. ¿Y qué pasa ahí? Igual como pasa ahora, Juan Agustín Figueroa, quien nombró al Peñi, dueño del fondo Rancagüe, quien había hecho la demanda, como y era además ex ministro de Elwin, de la Agricultura, y presidente del Tribunal Constitucional, como hoy día que todos van al Tribunal Constitucional para una ley y todo, ahí también. Y va y señala, no, va a la Corte Suprema, dice, este juicio se tiene que anular. Y le mete un nuevo juicio por amenaza terrorista. ¿Qué es eso? El Peña recién decía, ¿qué es esa amenaza terrorista? Y suponía que iba en una camioneta y Pascual Pichón con la Cheve y con Norín, los tres. Figueroa, estamos quemando la casa y el fondo. Me amenazó. Usted se ríe, pero así fue. Y se anuló la sentencia. Se anuló la sentencia y se hizo un nuevo juicio, Pascual estuvo 5 años y 1 día preso. Fruto de eso agarró una pulmonía y se murió en poco tiempo. Pascual. Y no solo eso, sino que además la Corte Suprema ordena un nuevo juicio que deberá conducir a una sentencia totalmente diferente. ¿Desde cuándo la Corte Suprema, hay un Tribunal Superior diciendo a los tribunales más chicos cómo tienen que funcionar? Debe conducir una sentencia totalmente diferente. Oiga, no se ría. Luego viene el juicio Poluco Pidenco, que también es emblemático. Siriego Millacheo, José Buenchurao, Yankee Leo, La Chema, La Pereira Figueroa, Jaime Patricio Marileo, Cariqueo, todos de territorios distintos, como ahora la operación Huracán, eran todos de territorios distintos, ¿o no? Pero todos emblemáticos. Entonces, los Buenchullanes, los Yaitule, Chanamil, Curiche, que andaba por ahí, del hogar, ahí está, el hogar. Todos emblemáticos, igual que acá. Y todos tienen una acción concertada. Y además que son los más bacanes, ni siquiera mandaron a los huechafes, a los conas, no. Ellos están ahí. Porque la idea es castigar la idea. Y se acusa de incendio terrorista. Hay un cambio de jueza a mitad de camino porque empezaron a cachar que una jueza iba a votar a favor de los Peñi. ¿Y qué pasó ahora? También cambiaron a la jueza Saldivia. Y luego, la sentencia, hay una copia textual y considerando para castigarlos de la copia del juicio anterior. Textual. O sea, dice, no pusieron una coma aquí, era textual. Y el tercer juicio emblemático, dale, es la operación Paciencia. No, bueno. No, entonces, se necesita agua. Diciembre del 2002, 28 miembros de la CAM de distintos territorios se dan cuenta de ser también de distintos territorios. De la Asociación Inicia Terrorista y Terror Generalizado. La prueba, afiches del Che y de Víctor Jara. No se rían, llegan a la casa y sacan los afiches. Pues ya nadie tiene afiches del Che, no, Millennial, no. Saquen los afiches, esconden la chuchuca. Y si por alguna casualidad alguien tiene libros de Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor, está frito. Por eso todas pruebas en contra de los Peñi. ¿Y quiénes son los que testifican? Jorge Luxinger, Juan Agustín Figueroa y Osvaldo Carvajal, y yo me llevo. Entre otros, muchos Paco. ¿Quién avanza? Finalmente, el juicio que lo declara inocente, es anulado por la Corte Suprema, de nuevo, como acá. ¿Por qué? Porque se trata de encontrar culpables. Da lo mismo que lo sean o no. ¿Y qué dice? Se tiene que dictar un nuevo juicio que deberá conducir una sentencia totalmente diferente respecto de alguno o todos los acusados. O sea, lo mismo que fue en el primer juicio con Pichón. Finalmente, son absueltos, no se comprueban los delitos ni carácter terrorista y todo esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a Chile eso le cuesta plata, que poco le importa, un Chile de plata. Pero los años presos, la estigmatización, la represión, no se las paga nadie. Dale. Y finalmente va a ir cerrando la estigmatización actual en el territorio de allá. Miedo, freno, inversión y el estigma son la violenta marca Arcilla y Coyipuyú. Y a fines del verano pasado salió que el lugar turístico más visitado fue la Araucanía. ¿Pero cómo? Sí, cáchense, está rayado ahí, están los pagos. El supermercado, el Colono se llama. Eso se dice la foto, pero se llama el Colono. ¿Ah? Se vende o arrienda. ¡Vámonos, rápido! ¡Crucemos el Biobío! Dale. Esto es cuando matan a Jaime Mendoza Collío. A Jaime Mendoza Collío lo asesinan por la espalda, arranca. Por ingresar al fondo Chihuahua. Es la historia de Matías. Es la historia de Alex. Y muestra de acá el diario, muerta activista mapuche, ni siquiera de mapuche, de activista mapuche. Y mapuche más mapuche que Jaime Mendoza Collío. Un activista, ya una palabra media rara. Baleado en operativo, provoca graves disturbios. O sea, ¿qué es lo que provoca los graves disturbios? ¿La muerte? ¿No el operativo? ¿La repre? No, aquí no. La actividad que estaban teniendo. Y sale el tiroteo entre mapuche y carabinero, y ahí salieron los mapuches agachaditos, pa, pa. Ese es el dibujo. Dale. Refuerza controles para evitar violencia, el furor del comunero. O sea. Y 80 impactos de verdigones. Autopsia y arma. Se juntaron a la comunidad, y aquí, si el carabinero no hubiera ido con todos los informes que corresponde, podría haber muerto. Señala José Antonio Veracá. Y muestran un... Y ahí viene la PDI. Como ahora, que ¿quién descubrió la operación Antorcha? La PDI, lamentablemente. Pero aquí también. Y señala que el chaleco antibala, que tenía 80 perdigones, fue disparado a un metro de distancia, hacia abajo y sobre la superficie de cemento. O sea, arrancando en el campo, pa, nada. Por lo que me sería. Fue un montaje. No encontraron casquillo alguno, nada. Vale. Y finalmente la corte marcial absuelve al carabinero que disparó y mató a Jaime Mendoza Collío. Ahí está Jaime. Lo mismo que pasó con el carabinero que mató a Matías. Lo mismo que pasó con el carabinero que mató a Alex. Absueltos con la corte marcial. Vale. Luego, la prensa. Machi oculta en su cara a un prófugo, a un argentino indocumentado y armamento. O sea, la mezcla, weón. Un prófugo, un argentino indocumentado, ¿qué es? ¿Ah? Y armamento, y ahí está. Después es declarada inocente, gracias al alegato de la abogada aquí presente. Reconstituyen el crimen de la Lucy y Macay y figuran a único imputado con ataque previo, de destino. Y acá abajito, gobierna por allá tres proyectos en beneficio de los pueblos originarios. Así funciona. Para ir terminando, dale. El austral. Si ustedes ven esta imagen ahí, yo soy más viejo. Entonces, cuando fue la Unidad Popular, una vez mostraron una imagen de Buzkovich, que era el ministro de Economía, así. Y al lado una imagen de un perro así. Y decía, exposición de canes. Y dale a... ¿Ah? La imagen de institución es lo mismo. Y acá tenemos a Daniel, el Inau, preso, levantando el puño y con un gendarme. Piñera, con el cerro lleno al atrás, con bandera y apuntando el dedo. Y 50-50%. Piñera se compromete a mantener el orden público en la Araucanía. Detienen al líder mapuche por homicidio de carabinero. Después fue declarado inocente. Y acá abajo, violenta jornada que más camina. Así funciona. Ese es el terror, así se siembra el terror. Y para terminar, cuando agarran a los peines de la operación Huracán, señal Mercurio, mensaje chubido, carabinero mapuche de tal cuenta de envío de armas de Argentina. ¡Ah! Mentira. Fiscalía imputa cargos por asesinar y ser terrorista a 8 comuneros mapuches detenidos. Mentira. Carabineros pericera 30 celulares incautados y rastrea posibles financiistas de la organización. Mentira. Hoy día que fueron declarados absueltos, espero que mañana ocupen 2 páginas. Para decir que fueron absueltos. Gracias. No se vayan. Falta la Karina. Parece que esto es historia, Rami. Se agradece, Benji. Didáctico su explicación de todo el conflicto. Y bueno, desde la comunidad de Benji, nuevamente repetirlo, este proceso histórico, nosotros lo llevamos al ejercicio que es, de algún modo, lo pueden llamar conflicto, lo pueden llamar confrontación. recuperación, el tema de la recuperación territorial. Avanzar en este proceso de recuperación territorial y dentro de ese avance que tenemos nosotros como pueblo en decirle al rico que está al lado que yo quiero recuperar la tierra que le quitó a base de matanza a mi abuelo, a base de matanza a nuestro pueblo, se nos judicializa y se nos persigue y se nos criminaliza como pueblo por solo el hecho de reclamar lo que nos pertenece, como dijo muy bien el Peñi, perseguir un pensamiento, una idea. Una idea de liberación que tenemos nosotros como pueblo mapuche, una idea de liberación que tenemos los distintos los que hoy día están en resistencia. Dentro de ese mismo proceso judicial, que es el punto principal también de este foro, la condena a nuestros peñis por el caso Lusinger Macay, dejamos con usted a la Lamien de la CITSUR, la Lamien Karina Riquelme, abogada, que va a explicar de algún modo también el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de nuestros peñis y el proceso que se está llevando a cabo también, bueno, se viene la nulidad del juicio y va a explicar desde el punto de vista jurídico los acontecimientos que han pasado dentro del tema del viciado juicio de Lusinger Macay. Gracias, Kiren. Hola, buenas noches a todos. Bueno. Soy Karina Riquelme, abogada, defensora, hace ya 8 años del Centro de Investigación y Defensa Sur. Una organización autónoma que por las necesidades del territorio ha tenido que o ha desarrollado defensa de las personas que realizan protesta social, defensa penal de aquellos que defienden sus derechos y por las necesidades de este territorio claramente a los que más hemos defendido es a personas miembros del pueblo mapuche. Agradezco al Ignacio, a Fidel, la invitación y la confianza también. Yo al Ignacio lo conocí en la cárcel de Temuco, cuando él fue acusado por la ley antiterrorista, en la causa denominada Turbús, una causa que, o un tiempo bastante terrible que se vivió en el año 2011, donde habían aproximadamente 32 mapuches en distintas cárceles de distintas regiones, acusados por la ley antiterrorista. En ese contexto, nosotros éramos abogados recién titulados y comenzamos a trabajar algo de lo cual nadie está libre y de lo que a mí me gustaría transmitirle a ustedes. Nadie está libre de sufrir un proceso penal. A cualquiera de nosotros, en cualquier momento, uno puede ir por la calle caminando o puede ir manejando, puede cruzar a alguien y puede atropellar a alguien y proceso penal. Así de simple, puede pasar en cualquier momento. Y el proceso penal está establecido con ciertas finalidades. Se hizo una reforma penal en este país en el año 2001 para proteger ciertos derechos que a nivel internacional se deben proteger. Para cualquier persona, cualquier ciudadano, si se quiere denominar de esa manera, tenga esa protección. Derechos mínimos, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Derechos que seguramente ustedes, si alguna vez se ven aquejados, ojalá no se vean aquejados porque es bien terrible, pero si alguna vez ustedes se ven aquejados de un proceso penal, les aseguro que van a tener absolutamente claro de qué se trata. Aquí en la Mien Ignacio tiene absolutamente claro de qué se trata. Ha llevado su vida defendiendo esos derechos, la presunción de inocencia y el debido proceso. Y nosotros como organización, como abogados, que nos desarrollamos y empezamos a darnos cuenta de que había muchos presos mapuches, tomamos las carpetas de investigación, asumimos los patrocinios y empezamos a revisar las carpetas de investigación y nos dimos cuenta que efectivamente la utilización de esta ley especial, esta ley antiterrorista, generaba múltiples afectaciones a estos principios. Como decía Lamien, teníamos toda la carpeta en secreto. Es decir, no sabíamos, estábamos peleando a oscuras, porque no sabíamos cuáles eran los antecedentes que existían en contra de los Lamien. Entonces, por lo menos 6 meses, 7 meses que se mantiene la carpeta en secreto, por seguridad se supone, para no afectar la investigación se supone, porque se tratan de delitos muy graves se supone, todo ese tiempo los Lamienes pasan en prisión preventiva porque uno no tiene cómo alegar la libertad. ¿Cómo alegar la libertad si no sé por qué están presos? Después de tantos meses estudiando, peleando en tribunales, peleando a través de las mismas herramientas que me otorga a mí el código. Me otorga ciertas herramientas y yo voy a donde el juzgado garantía y le digo, mire, aquí hay derecho, el derecho a la defensa, yo necesito conocer cuáles son los antecedentes. ¿Cómo no voy a saber por qué me están imputando? ya bueno, después de 6-7 meses de alegato le vamos a pasar los antecedentes. ¿Quién le usó los antecedentes? Ah, una declaración. ¿De quién? De un testigo protegido. La declaración de un testigo protegido. Ese era todo el antecedente que, por ejemplo, en dos causas muy emblemáticas de esos tiempos, Peaje Quino, donde fueron acusados los lamienes de Temucuicui, y Turbú, donde fueron acusados los lamienes de Yupeco, que está muy relacionado con lo que el colega aquí, Martín, explicó y Marimán explicó respecto de la historia de los territorios, fueron acusados. ¿Por qué? Por un testigo protegido. Fue muy difícil, fue una pelea constante, pero una pelea, de verdad, una pelea constante. Ir a tribunales, solicitar, tratar de levantar, ¿quién es este testigo protegido? Imagínense ustedes, los acusan un día de atacar a un vehículo en movimiento con calidad de terrorista. Porque de eso acusaron a la mía. Ataque a un vehículo en movimiento con calidad de terrorista. A un bus, turbús, que se transitaba por el bypass, creo que pasaron unos encapuchados, rayaron Bachelet Cerda en el bus, le pegaron unos, le pegaron como con unos palos, no rompieron un vidrio siquiera, y ese fue calificado por el Ministerio Público, el organismo del cual me voy a referir enseguida, como un atentado a vehículo en movimiento de carácter de terrorista. Aparece en todos los diarios, tal y como lo decía Martín. Se relaciona esto con todos los otros también que estaban presos, y evidentemente también se genera una relación, porque aparecen todos los diarios que aquí esta gente está relacionada con la FARC, está relacionada con gente de la ETA, y vamos a buscarle y les vamos a hacer unos mapas donde este que viajó a Colombia, que porque aquí los mapuches no pueden viajar por Latinoamérica, porque si viajan por Latinoamérica algo malo tienen que andar haciendo. Y así en ese tiempo el escenario sinceramente era bien terrible. Bien terrible, no teníamos por dónde. Y los antecedentes y la presión existente, como la que existe hoy día también, era gigantesca. Con un trabajo muy minucioso y que duró mucho tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 3 años de proceso, aproximadamente 3 años de proceso que estuvimos peleando con los lamienes por esas causas de por terrorismo. Los lamienes pasaron largo tiempo en prisión preventiva. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, 7 veces íbamos a pedir que cambiara la medida cautelar. 7 veces donde los jueces explicándole cómo es posible que una persona se encuentre presa por la sola declaración de una persona que no sabemos quién es, que no tenemos antecedentes respecto de él. Después de mucho tiempo de pelea logramos levantar el nombre. Resultó ser que esta persona no era un testigo, sino que él estaba diciendo que él había andado con los lambienes y había ido con ellos, y él también había participado en el hecho. Y nosotros dijimos, bueno, si había participado en el hecho, ¿por qué no está formalizado? Pues si no es testigo, entonces imputado. Es decir, era lo que ahora se denomina tan conocido, y como que quieren hacer como que Peralino, que le dieron solamente 5 años, es un delator compensado. En ese tiempo, lo que él era, un delator compensado. Eso es lo que nosotros descubrimos en algún momento. ¿Cómo se llama? Raúl Castro Antipán. El conocido, para algunos que llevamos años en esto, Raúl Castro Antipán. Levantamos el nombre, después de eso empezamos a... Cuando recién tenemos el nombre podemos saber los antecedentes, sabíamos que tenía antecedentes, empezamos a conocer la historia, en fin, llegamos a los juicios. Raúl Castro Antipán se sienta en el juicio, declara en contra del lamien Ignacio, en contra de todos los lamien de Turbús, ¿y qué dice el tribunal? El tribunal dice, no es suficiente la declaración de una sola persona, que además va a tener beneficios por declarar en contra de ellos, para condenarlos por terrorismo. Y no solamente eso, sino que además dice, esto no es terrorismo, esto ni siquiera es un atentado, estos son daños y desórdenes públicos. ¿Ustedes saben la pena que tienen los daños y los desórdenes públicos? ¿Una pena de multa? ¿Y los lamienes estuvieron cuánto tiempo? Presos. Y ahí está la responsabilidad de esta institución. Una institución que nosotros hemos estado años cuestionándola, pero desgraciadamente poco se nos escucha. Hay a cierta parte que evidentemente no se escucha. Yo llevo años asistiendo a las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados. Llevo años denunciando que aquí en la Araucanía se tortura al mapuche. Años denunciando que el Ministerio Público no hace su trabajo. Y lo que dice Lambien es verdad. Aquí los fiscales que en ese tiempo llevaron todas esas causas, estoy hablando, Turbús, Peaje Quino, San Leandro, Brasil, todas esas causas se invocó la ley antiterrorista. ¿Por quién? Por Luis Arroyo, por Alberto Chifel, los mismos fiscales que hoy día sonreían cuando el juez, presidente de la sala del caso Luxinger, se para y no resuelve la petición del abogado defensor Sebastián Saavedra. Esos mismos fiscales que sonrieron, hicieron así. Muy felices ellos, porque la verdad, nunca habían ganado un juicio. Esa es la realidad. Todos los juicios se los habíamos ganado. Y en ese tiempo en que le ganamos todos los juicios a esos fiscales, ¿saben qué pasa después con ellos? Se abre una fiscalía especial, la fiscalía de alta complejidad. ¿Adivinen a quién ponen en la cabeza? A los fiscales que pierden todos los juicios. A ellos ponen en la cabeza. Y no solamente fiscales que pierden todos los juicios, sino que fiscales que cuando aparecen defensores particulares a presentar querellas por tortura en contra de la PDI, a presentar querellas en contra de los jueces, a presentar recursos de protección en contra de la policía, por la violencia de la Araucanía, comienzan a generar investigaciones de oficio en contra de los defensores. En el año 2011 tuve mi primera investigación, fui condenada, perseguida por quién, adivinen por quién. Alberto Chifel. Mi carpeta de investigaciones comenzó con que él andaba buscando antecedentes porque le faltaba mi RUT o mi segundo nombre para ponerlo ahí, porque él era mi contraparte en todas las causas. Y él, mientras estaba buscando antecedentes, parece que, no, aquí se cometió algún delito, parece que ella cometió un delito hace unos años atrás, no había víctima, no había nadie que denunciar, ni un testigo, vamos a investigarla. Pasaron los años y Alberto Chifel, Luis Arroyo, Cristian Paredes, el actual defensor regional de la Araucanía, quien ha sido parte en los procesos que nombró, por ejemplo, Martín Correa, en los procesos antiguos, por los cuales, esto es muy importante, por los cuales el Estado chileno ha sido condenado a nivel internacional. El Estado chileno ha sido condenado por la Corte Interamericana por invocar la ley antiterrorista. ¿Y cuál es el efecto que ha tenido eso? Es absolutamente nulo. Ningún efecto. Eso es lo que yo puedo decir. Aquí el Estado chileno y las instituciones chilenas tienen total desprecio por el derecho internacional. Vienen los relatores de las Naciones Unidas, los recibe la presidenta, los recibe los ministros, conversan con las víctimas. Vinieron en particular cuando pasaron el hecho, el grave hecho del caso Luxinger Mackay. Cuando pasa ese hecho, viene el relator de las Naciones Unidas que recorre el mundo visitando lugares donde sí hay terrorismo, se reúne con todo y dice, aquí no hay terrorismo. Aquí no hay terrorismo, lo que aquí hay es un conflicto, que el Estado chileno no se ha hecho cargo y que lo que se está haciendo con ese conflicto es utilizar las instituciones y utilizar malamente el derecho penal para criminalizar. ¿Y para qué? Para desmovilizar, porque en vez de que los Lamienes, dirigentes de sus comunidades, en vez de que don José Tralcal tenga corriendo ese canal itinente hoy día, ¿de qué tienen que estar preocupados? ¿De qué va a pasar toda la vida en su cárcel, en la cárcel? Después de que él, cuando pasaron los hechos del caso Luxinger, se encontraba con arresto domiciliario por la causa por la cual le invocaron la primera vez, por ese ataque a Turbú. La noche de los hechos estaba en su casa cumpliendo arresto domiciliario. O sea, te están acusando por un caso, todavía no vas a juicio y vas a salir en la noche a hacer otro caso, otro atentado. Él se encontraba, habían firmas, hay firmas de libros, hay pruebas al respecto. Pero desgraciadamente hoy día hemos llegado a un nivel gravísimo. Hace tiempo atrás yo podría hablar y podría criticar muy duramente el trabajo del Ministerio Público y lo sigo criticando. Creo que efectivamente hoy día es un organismo que no tiene ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control del Ministerio Público. Yo he presentado numerosas solicitudes de cambio de fiscales cuando el mapuche es víctima. Porque hemos presentado una cantidad de denuncias en estos 8 años respecto de la violencia, de la tortura, porque existe, hay tortura y ha estado comprobada, pero ¿quién la investiga? El mismo Ministerio Público que persigue al mapuche. Entonces nunca se ha llegado a ningún fin. Ya a mí me cuesta decir a los Lamienes que denunciemos. Es difícil convencer a los Lamienes. Lamien, hay que denunciar, tiene que quedar en una querella. ¿Para qué, me dice? ¿Y para qué si esto no llega nunca a nada? Si aquí matan a los mapuches por la espalda y judicialmente no tenemos ninguna resolución. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando hoy día. Y este Ministerio Público, que yo critico, ahora desgraciadamente tiene un aliado mucho más grande. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día con el caso Luxinger? Nunca había visto yo tan evidentemente, porque uno puede observarlo, porque es imposible que los jueces no se encuentren de algún lado cooptados o con algún interés respecto de este conflicto. Es imposible, son personas, van a ciertos colegios, comparten con, o con los gremios o con mujeres de la Araucanía, que yo veía hoy día los Twitter cómo celebraban la condena, y hay como subieron un Twitter mujeres de la Araucanía diciendo: cuidado, gobierno de Chile, hoy día hay un foro donde va a hablar Héctor Yaitul, atento, Carabineros de Chile. Hoy día, un pero, Twitter. El Yaitul, no nosotros. No, nosotros no. Ay. Y eso da cuenta de algo que está sucediendo hoy día y que es real y que es lo que aquí decían los compañeros de mesa, la Sociedad Nacional de Agricultura en el 1847, decía el padre, trataba de esclavos. O sea, la Sociedad Nacional, hoy día la SOFO, los gremios, son testigos en los juicios. Aunque usted no lo crea, cuando usted va a la SOFO allá, a bailar cueca, a tomarse una chicha, a no sé qué, al carrete con no sé cuánto, los que están ahí, los dueños de casa, van al juicio de Luxinger y declaran y dicen que sienten temor de vivir en esta región. Y hoy día la sentencia del caso Luxinger, hoy día la tercera, son a ellos los que tomaron en consideración para condenar a los lamienes por terrorismo. Así de grave es. O sea, no es... Si yo me encuentro con alguien de la SOFO, ustedes le pueden decir: oiga, usted es responsable y es cómplice de que hoy día tres personas inocentes puedan pasar su vida presa. Son responsables, son parte, han sido siempre parte. Y en el juicio en particular, lo que hoy día pasa es gravísimo. Y el primer ejemplo, y ahí los invito a ver el video en el cual se leyó la sentencia, porque creo que el juez Germán Vara Sicarelli se pisó la cola. Desgraciadamente, él, afortunadamente para nosotros, se sienta, lee la sentencia después de que ha sido duramente criticado porque él postuló a notario, lo que había dicho que fue un error involuntario. Ahora, es prueba efectiva de que dos de esos jueces, el que integra la sala, luego de que se va la jueza Saldivia, el que integra la sala, los dos, ellos están postulando a terna para poder quedarse aquí en Temuco, decisiones que también ahí tiene que ver la Corte de Apelaciones, que es una corte también de carácter bastante racista en sus decisiones. Son las cortes que han mantenido en prisión preventiva por largos tiempos a todos los lamienes, fue la que mandó 4 veces a la cárcel a la Machi Francisca Linconao, por ejemplo, aún no existiendo antecedentes. Y existen 3 juicios, han existido ya 3 juicios. Primero, juicio con Celestino Córdoba, que estableció ciertos hechos con cierta prueba. Por ejemplo, que a Celestino Córdoba le dispararon afuera de la casa, que Werner Luxinger le habría disparado fuera de la casa y que fue la prueba para condenarlo. A él lo disparan, le hacen un porque la bala nunca se encontró, nunca se pudo probar efectivamente científicamente que esa bala fuera de Werner Luxinger. Nunca se comprobó. Sí se comprobó lo contrario. Porque resulta que esa bala tenía que haber tenido un residuo que se llamaba níquel, porque era una bala especial que tenía él. Tenía solamente balas de níquel. ¿Y qué le encontró a Celestino? Ningún residuo de níquel. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que se comprobó que no era la bala de él. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron como todo un sistema antropométrico donde colocan a Celestino en un lugar y miden, y según la bala, como transficción su cuerpo, tiene que haber estado en ese lugar, entonces lo colocan en el sitio de suceso. En el segundo juicio, en el tercer juicio, ya Celestino no estaba fuera de la casa. No. Ahora está dentro de la casa. ¿Por qué? Porque dicen que el supuesto relato de Peralino lo pondría ahí. Entonces había que acomodar las cosas. Y toda la prueba y todas las declaraciones se acomodaron y cambiaron los hechos. Y estamos hablando de los mismos fiscales. Lo que es absolutamente grave. ¿Cómo no va a ser grave que a Celestino se les condene por algo, por una razón, y que luego toda esa razón cambie para condenar a otras personas? Porque aquí lo que se buscaba no es esclarecer el hecho. Y es lo que hace el Ministerio Público. detiene y luego investiga. Es lo que hizo la operación Huracán. Que si seguramente no se hubieran infiltrado en los correos de Luis Arroyo y Mónica Palma, los fiscales nunca hubiéramos sabido lo que pasó. Todavía no sabemos bien lo que pasó. Pero quizás hubiéramos quedado, hubieran, a los Lambien estarían presos todavía y acusados por ley antiterrorista. Si eso no hubiera sucedido. Este último juicio tiene caracteres, pero gigantescos de gravedad, y eso es lo que yo quiero transmitir. Que si no nos indignamos por esto, si esto queda así, si esto no se anula, va a quedar declarado que la Araucanía hay terrorismo, y les, yo aquí doy por firmado que van a empezar a detener a más gente, que van a empezar a invocar la ley antiterrorista, que van a empezar a haber más violencia en las comunidades, y que ojalá no suceda, pero que pueden haber más muertos. Porque las invocaciones de estas leyes especiales genera eso. Genera que la policía se sienta con la facultad y la capacidad de hacer cualquier cosa en los campos. Genera violencia, genera tristeza en los niños, genera prisiones preventivas, genera desmovilización y genera en definitiva la criminalización de un pueblo que se ha levantado por lo que nos han contado. La historia lo dice claramente. Y esta es la manera hoy día de pelear en contra de ellos. Y desgraciadamente están ganando. Desgraciadamente están ganando. Han mantenido en prisión por mucho tiempo a muchos líderes. Por mucho tiempo. En vez de que los Lambien estén preocupados de recuperar su cultura, su territorio, etcétera, están preocupados de la cárcel. Están preocupados las Lambien de qué les van a llevar a la cárcel, de cómo lo van a hacer para tener a los hijos, para llevarlos a la escuela, de cómo lo van a hacer para pagar al abogado. ¿Cómo lo van a hacer para poder sustentar lo que significa un proceso penal? Si es difícil, no es fácil. Hoy día, una mujer jueza salió del lugar y denunció acoso respecto de uno de los miembros del tribunal. Ella se fue bastante en silencio. La denuncia respecto de eso está en las Naciones Unidas, porque efectivamente ella denuncia que uno de los integrantes del tribunal, no se sabe quién, es evidente que es Germán Vara, por su voto es evidente. Hoy día tenemos la sentencia de 700 páginas donde se lee el sesgo ideológico del tribunal. Es evidente, es horriblemente racista. El tribunal le da plena prueba a Gastón Caminondo, plena prueba a los camioneros, pero cuando habla el padre Fernando Díaz, no, pues que lo que pasa es que él está, no, está cooptado por los mapuches y su ideología. ¿Y por qué los otros no tienen, y los otros, y la ideología de los otros? Toda la prueba es observada con finalidad de condenar. Es impresionante la sentencia, yo nunca había visto algo tan racista. Es horrible. Y es horrible que eso quede firme. Y creo que si como sociedad no nos enojamos, yo por eso estoy aquí. Está mi hija, me está cuidando mi mamá, está media enferma, vine igual, porque me parece muy grave, porque hay que hacer algo. Porque si le pasa esto a los Lambien hoy día, mañana nos puede pasar a nosotros. Porque si usted se levanta, lo van a investigar por la ley de inteligencia, por la ley terrorista, por la ley de seguridad interior del Estado, por alguna ley. Pero lo van a investigar. Si usted no está de acuerdo con el sistema capitalista, también lo van a investigar. Así que esto no es que le vaya a pasar solo al mapuche. Le puede pasar a cualquiera. Y si los jueces hoy día no son imparciales, o sea, las bases de la democracia están... la separación de poderes. Hoy día estaba el intendente, en otro Twitter también lo vi, estaba el intendente sentado con Jorge Luxinger, todos los gremios ahí viendo cómo vamos a hacer con la seguridad de nuestro, de nuestra región. Felices celebrando que lograron esta condena respecto de dos defensores del territorio y defensores de las aguas. Evidentes defensores del territorio y defensores de las aguas. Esos son ellos. Yo lo conozco a don José hace 8 años. Conozco su casa, conozco cómo se desenvuelve. Qué miedo, qué terrorismo, de qué me hablan si cuando uno va al campo, qué miedo siente. Más miedo sentí el otro día cuando vine de vuelta y me para el golpe, como con 4 policías, todos armados con casco y todo. ¿Qué es lo que es eso? Entonces, bueno, eso es lo que quiero transmitir. Hoy día se tortura. Hace aproximadamente, en el año 2011, presentamos 6 o 7 querellas en las causas por las cuales se invocó la ley antiterrorista. En ellas los Lambienes contaban historias muy terribles, Y una de las historias que contaban era que todos los policías le decían, pero échele la culpa a los otros nomás, usted firma aquí, después le dejamos asegurado ahí todo, y no se preocupe, hablamos con el fiscal, le dejamos casa y todo. Cuestión que es continua, porque la verdad es que para mí la PDI en la Araucanía no es ninguna amiga. La PDI se ha dedicado a buscar personas vulnerables a lo largo del tiempo. Hemos puesto un montón de amparos por personas que se acercan a nosotros y que en general son personas vulnerables en el sentido de que tienen baja comprensión, que, o que se encuentran solos, que no tienen la mamá, que son muy pobres. A ese nivel, a ese nivel. Y se van, se sientan allá con la señora que vive ahí en la esquina, después la señora aparece con una ventana bonita en su casa, mientras le conversan, y ahí quienes viven en el territorio, ya este que está aquí, ya lo vamos a asediar, como lo que hicieron con Peralino por 3 años. 3 años lo estuvieron asediando. ¿Cómo no va a ser grave eso? Una persona de pocos recursos, sin estudio, con un papá enfermo, muy pobres, pero muy pobres. Y ahí va la PDI. Los mismos PDI que hoy día están siendo investigados por apremio ilegítimo. Y la gente no sabe. La gente no sabe que hay una querella abierta. Hoy día, por los apremios ilegítimos de Vilches y Leiro, que son los únicos que ratifican la declaración de ellos en el juicio del caso Luxinger. Es decir, los únicos que ratifican la declaración de Peralino son unos PDI que se encuentran investigados no por una causa, sino por más de una causa por apremio ilegítimo de la Araucanía. Y esa es la prueba. La única vez que Peralino, la primera vez que Peralino tuvo acceso a un abogado, ¿qué es lo que hizo? Se sentó en el tribunal y contó todo lo que había pasado. Enseguida, valientemente, porque más fácil hubiera sido esconderse. No es fácil ir y decir, ¿sabe qué? Todas estas personas que están aquí detrás mío, resulta que están siendo acusadas, pero yo esto que firmé, eso no lo firmé, o sea, eso lo hicieron ellos lo construyeron, yo nunca dije eso. Y él valientemente lo dijo ahí. Y él valientemente lo ha sostenido, porque hoy día él podría estar, pero... Ahora, el tribunal hizo algo muy inteligente para que todos pensaran y se pusieran en contra de él, pues los dejó libre. Le da 5 años y en libertad. Entonces, todos dicen, de Peralino, pero no. Lo que dice Lamien es muy real. Él es una víctima como muchas otras víctimas mapuches que han sufrido eso. Y otras que, gracias a ciertos recursos de amparo, no le han seguido molestando, porque cuando los Lamienes se acercan a los abogados, la PDI después no va más. Porque sabe que nos vamos a querellar, porque sabe que vamos a seguir. Por eso, lo que sucedió y lo que está sucediendo hoy día es grave. El 21 de junio está el plazo para presentar el recurso de nulidad. Después de eso, la Corte Suprema tiene un tiempo de tramitación y se va a ver ese recurso de nulidad. Ojalá manifestemos, no, hay que hacerlo. Es muy grave. Si yo, antes nosotros... nuestro trabajo era ir estudiando nomás, alegando. Ahora no solamente podemos hacer eso porque sabe que nos sirve. Nos sirve solamente que seamos los mejores abogados, los más estudiosos. No sé si yo sea la mejor, pero mi colega, Sebastián Saavedra es un Mateo. Pero acuicioso. Yo no he visto más acuicioso que él. Y además de muy buena fe. Porque él fue y le entregó toda la prueba al Ministerio Público. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? ¿Tomó detenida a los testigos de la prueba que él presentó? Fue y le allanó los lugares donde se supone que la noche que había pasado él y los tomó detenidos, tuvo toda la noche detenidos los posibles testigos de él. ¿Qué? ¿Se quedaron todos muertos de miedo? ¿Qué van a ir a declarar? Ah, no, pero es que esa prueba, ay, pero ¿por qué guardó tanto tiempo esa prueba? Y eso dice ahora cuando el tribunal cuando dice, ay, no, pero este que lo vio en la noche, no, ¿y por qué no declaró antes? Oye, sí, la gente que declara antes es luego perseguida, amenazada, o le levantan una causa, eso pasa. Cuando nosotros defendimos a los casos, cuando empieza el caso de los 11, ¿qué hicieron con los abogados? Nos sacaron fotos, nos persiguieron, nos abrieron 2 investigaciones con testigo protegido. 2 investigaciones. En una decían que yo estaba buscando antecedentes para perjudicar, adivinen a quién. Alberto Schiffel. ¿Qué queda para uno si no es abogado? Y en el otro decían que todos los defensores andábamos por los campos repartiendo 10 millones de pesos para el que declarara en contra de la PDI. ¿Y abren investigaciones a ese nivel esta institución que se dice seria? ¿Esta institución que investiga los delitos? ¿Tenemos que empezar a cuestionarla? ¿Tenemos que pedir control? En cualquier momento nos va a tocar a nosotros. Bueno, a mí ya me tocó, pero... En cualquier momento les va a tocar a ustedes. Eso sería. Gracias. bastante claro de cómo funciona el poder judicial a nivel regional. Muy bien. Es bastante claro el racismo que existe por parte de los jueces cuando tienen que dictar sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, y poco lo hacen. El coche de los Peñas, que está hoy día, ya está acabado un proceso de lucha social dentro del territorio mapuche. Se agradece a todos los Peñas y las Lamien de que hubieran venido destinado su tiempo en expresar de distintas formas lo que está pasando con el pueblo mapuche. Se hicieron reseñas históricas bastante importantes, que yo creo que alguna gente tampoco lo sabía, muchos antecedentes de por qué hoy día se habla de un conflicto, de por qué hoy día se criminaliza, o de por qué hoy día algo tan simple de que por qué nosotros como comunidades, por qué el pueblo mapuche hoy día está ejerciendo su derecho a recuperar lo que le corresponde, lo que le pertenece. Dentro de eso, le agradezco también a que vinieran ustedes, Pupeña y Pulamien. La verdad que bastante contentos nos vamos para la Ruca, bastante contentos nos vamos a Los Lobos, y vamos a decir, fuimos capaces de juntar a harta gente en Temuco en un foro, porque era bastante, hace bastante tiempo que yo no había una sala llena de gente escuchando lo que está pasando con nuestro pueblo. Y ahí uno se da cuenta de que, claro, es necesario escuchar un poquitito, ver un poco más las noticias y decir, está pasando algo. Aunque la misma prensa miente siempre, constantemente, pero existen los distintos medios de comunicación alternativos que están hoy día expresando y demostrando lo que está pasando en Gualmapu, demostrando lo que pasa con nuestra gente, demostrando lo que pasa con nuestros niños. Pero nos lo decimos nosotros desde las comunidades como un llanto, decir, pobrecito, nos está dando el Estado. Si a nosotros el Estado nos está persiguiendo, como dije anteriormente, porque está persiguiendo una idea, un pensamiento de nosotros, que es un pensamiento de liberación que tenemos como pueblo. Está persiguiendo a la gente que es la piedra en el camino para ellos, como decían los Peñas. Sus distintas instituciones occidentales se conjugan todas para criminalizar y perseguir a nuestra gente, para perseguir el pensamiento, la idea de liberarnos como pueblo. Pongámosle, no sé, algunos lo llaman proceso más confrontacional, directo, revolucionario, pueden llamar algunos. Pero bueno, nosotros estamos en las comunidades ejerciendo el derecho a la recuperación territorial. Y dentro del territorio que estamos recuperando, que no es tierra, sino que es territorio, dentro de ese territorio que estamos recuperando se encuentran todas las empresas transnacionales que están hoy día afectando, interviniendo en nuestros sectores. Por lo tanto, la cadena productiva y el Producto Interno Bruto que generan ellos económicamente se les ve roto dentro del territorio. O sea, aquí también hay un responsable, el responsable directo del empresariado, que es dueño de la política y de la clase política nacional, porque aquí de ninguna parte se tiene el apoyo al pueblo mapuche. Hoy día, claro, cuando salió la nueva mayoría, recién vemos un par de diputados de distintos sectores, entre comillas, más progresistas, izquierdistas, apoyando el proceso del pueblo mapuche, apoyando, diciendo, la criminalización que se está haciendo no es justa. Pero recordemos, el juicio de Lucinger Macay comenzó hace bastante tiempo atrás y pasaron un par de administraciones que son parte de este mismo sistema. Y nosotros como mapuche, ¿qué podemos decir hoy día? Claro, nosotros, como decía el Peño, hoy día no se cree la institucionalidad. Hoy día nosotros como mapuches también desconocemos su Estado de Derecho en todo el territorio, y eso es lo que le duele al Estado, eso es lo que le duele a los poderes fácticos, económicos que están hoy día implantados dentro de nuestro territorio, y que de algún modo están en peligro su cadena productiva, como dije anteriormente. Dentro de eso están las forestales, el latifundio, la hidroeléctrica, distintos megaproyectos o empresas con connotación capitalista que entran dentro del territorio de mapuche. Por lo tanto, Pupeña y Pulamien, el llamado aquí a apoyar el proceso, estar atento de lo que esté pasando con los Peñas y Lucinger Macay, del caso Lucinger Macay, los condenados por ley antiterrorista, como dijo el Peñi hace un par de años atrás, se hacían marchas y se hacían rayados en todos lados que no queremos la ley antiterrorista. Hoy día está la ley antiterrorista, hoy día nos pusieron una ley antiterrorista, hoy día se está haciendo uso de leyes que vienen desde una dictadura, que quedaron aquí metidas dentro de la constitución occidental chilena, de la constitución que se llena la boca hablando todos a nivel de clase política transversal, nuevamente lo digo, de polo a polo político, y que hoy día somos criminalizados, pues, también. Hoy día estamos siendo perseguidos, hoy día estamos siendo criminalizados, hoy día estamos siendo judicializados, como decía la Lamien, Karina, las familias en las casas cuando cae un Peña y cuando cae una Lamien, no tienen de repente dónde sacar recursos para pagar, o sea, te quieren sacar de tu foco principal, que es la recuperación territorial. ¿Con qué? Con allanamiento, con persecución policial, con la cárcel, con que nuestros niños vayan a ver a sus padres a las cárceles, con que nuestros niños vayan a la escuela y se les estigmatice por ser mapuche de algún modo. No lo digo desde el llanto, lo digo desde la dignidad que uno les presenta a su hijo dentro de los LOF por ejercer el derecho legítimo a la tierra, desde la dignidad que tenemos como mapuche de tiempos históricos, como lo plantea el Peñi Marimano, el Peñi Correa. El Peñi Memoriado. Sí. Así que dentro de eso, pues Peñi pula bien. O sea, ¿qué más que nos queda a nosotros? Si nosotros hablamos de que la institucionalidad occidental está enfocada en discriminar a nuestro pueblo, en desde la política de la asimilación generar un proceso de avance dentro del territorio mapuche, nuevamente dentro de las pocas reducciones que nos dejaron, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si no creemos en la institucionalidad, es digno y es legítimo confrontar. ¿Confrontar de qué forma? Desconociendo su Estado de Derecho y lo que se está haciendo dentro de los LOF. Y eso es lo que hoy día perjudica a la institucionalidad occidental, al Estado de Derecho y a los poderes fácticos económicos que hoy día están ejerciendo en contra de nuestra gente. Por lo tanto, Pupeña y Pulamiel, nosotros hacemos un llamado también desde las comunidades, hacemos un llamado también a apoyar, a no dejarse bajar o no desmoralizarse, porque una de las herramientas fuertes que tiene el Estado, los distintos Estados a nivel mundial, latinoamericano, es bajar la moral de un pueblo que hoy día está en proceso con ideas de liberarse. Y es la estrategia de guerra de baja intensidad. Si tú le bajas la moral al enemigo, vas ganando un paso dentro de la lucha, dentro de esta guerra. Por lo tanto, Pupeña y Bunamián, hacemos el llamado a que estén atentos, van a haber marcha, los distintos peñis, como dijo el peñi delante, de distintas formas, de distintas chincheras se puede hacer la lucha. Pero no perdamos el enfoque, Peñi Pulamiel, de que aquí hay un conflicto histórico, que es el conflicto por el territorio. Y no solamente tierra, sino que territorio, suelo, subsuelo y aire. Y que es un territorio que nos perteneció, que se nos robó, que se nos usurpó. Y dejar claro a la vez también que no es contra la sociedad occidental común y corriente. Aquí hay que enfocar al enemigo. Nosotros sabemos que no son nuestros enemigos. Nosotros sabemos que el capital es el mismo que los tiene dentro de las miserias, las poblaciones, los peñis y los lamien dentro de las ciudades, mapuche y no mapuche. Nosotros entendemos de que la miseria la vino a imponer el rico. Como se veía ahí, se escucha de la familia Edwards, las primeras familias que llegaron acá y que son dueños de la política nacional. Que son dueños de la clase política, clase económica. Y bueno, un par de desclasados que hoy día generan política dentro de todo esto, que son la clase política que está más abajo de los altos, que hablando de Edwards, Luxig, Angelini, Mate, que son dueños de las forestales, CMPC, Arauco y distintos sectores que están entrando las empresas transnacionales, son los que manejan todo. Por lo tanto, nosotros sin miedo le decimos que nosotros vamos a avanzar como pueblo. Dignamente, el Peñi, su alcalde, cuando anteriormente esto, supe desde el LOF, del LOF Yaupeco, que el Peñi asumió la clandestinidad. Y el mensaje de la clandestinidad para el pueblo mapuche, para el luchador social, es entregarle un pensamiento de rebeldía al Estado chileno. De que si hoy día me vienen a criminalizar por algo que yo no he hecho, bueno, el Peñi no se iba a entregar, dijeron, o los Peñis no se van a entregar. ¿Por qué? Porque no corresponde de que nosotros les demos el gusto a los ricos para ejercerle las necesidades que tienen ellos, que es el tema de manejar el tema económico dentro del territorio. Entonces, por lo tanto, Pupeña y Pulamiel, a estar atentos de eso. Dentro de las comunidades se tiene un pensamiento, se tiene distintas formas de pensar, pero somos un solo pueblo que tenemos que avanzar. Quizás un llamado también a los estudiantes, y aquí hay bastantes estudiantes, yo creo, peña intelectuales también, de que dejamos un camino de lucha y que de una vez por todas, de repente, a lo mejor es necesario unirse y avanzar en este proceso juntos. Pero hoy día se habla de conflicto mapuche, se habla de resistencia, se habla de criminalización, militarización, porque existe ciertos peñis, ciertas lamien que eligieron el camino más difícil, no la integración, el camino más difícil, que es confrontar. Y cuando tú le confrontás al Estado, se ven las consecuencias. Las consecuencias son condenas de antiterroristas, acusaciones antiterroristas o distintos otros procesos judiciales que se llevan en contra de nuestra gente, los allanamientos y muchas otras cosas que uno le puede decir. No es tan difícil hacer un análisis de por qué hay tanta militarización o por qué tantas tanquetas policiales en Arauco, en Malleco, en este sector acá, o tantos controles policiales. Aquí no están cuidando a las poblaciones de la delincuencia, aquí no están echando los traficantes, aquí están persiguiendo el pensamiento, el enemigo interno, que somos el pueblo mapuche. Eso, Pupeña y Pulamiel. Vamos a ver, Chan, Marichi, huevo, Charto Pupeña, Charto Pulamiel. A tendremos tiempo para una ronda de preguntas también, Peña, a lo mejor están medio cansados, pero... No, bueno. O sea, alguien que quiera hacer una preguntita. Yo no, claro. ¿Ya? ¿Nadie quiere? Ya. Nosotros.